Exacto, pero hay unos conceptos como cuando habla de elementos coactivos. ¿A qué se refiere? La, el entramado social incluye relaciones, digamos, relaciones de poder asimétricas. Ahora lo vamos a ver un poco más. Pero en ese sentido, o sea, la teoría del entramado social no incluye, al contrario, que todo el entramado social desarrolla a partir de estas contradicciones, desarrolla, que en el caso de Díaz son contradicciones referidas al ejercicio del ejercicio del poder, desarrolla unos mecanismos que por lo general se expresan a través de la violencia. Porque es un entramado social que incluye, esta teoría del entramado social incluye la violencia. En ese sentido, la sociedad estarían operando diferentes mecanismo que tiene que ver con el ejercicio de la violencia, que en otro código teórico no aparece así las fuerzas coactivas, sino que aparecen tipificados como delitos que protagonizan las clases de propiedad, por ejemplo la llamada inseguridad. Bueno, ahí estarían operando ciertas fuerzas coactivas o elementos coactivos del propio entramado, según el IES, que hacen que ciertos individuos existan mintiendo, violentando lo que el régimen social considera legal o ilegal. Que eso se distingue de la violencia que puede aplicar, por ejemplo, una fuerza armada sobre la población que no ha molestado. Pero bueno, está haciendo referencia justamente a cierto tipo, a algunas contradicciones del entramado que se expresan en violencia material respecto de otros individuos. Pero lo vamos a desarrollar un poco más con el propio ejercicio. El dato adicional es que esa violencia que está a cargo de individuos no siempre es una violencia, a ver, estrictamente racional, en el sentido de que hay situaciones donde los individuos ejercen la violencia sobre otros, pero el modo en que se representa esa violencia no es objetivo, sino que está justificada por algún tipo de estructura de pensamiento más bien justificatoria. ¿Entiendes? O sea, no es una violencia que esté procesada objetivamente, o sea, científicamente, sino que es una violencia que incluso está idealizada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que tiene que ver con la cosificación de las relaciones sociales de las que está hablando Díaz. Sí, sí. Sí, y un ejemplo clásico es un Estado que desarrolla la violencia sobre otro pueblo en nombre de la lucha contra el terrorismo internacional o lo que sea. O sea, si vos le preguntás, pero usted se da cuenta que está desarrollando un ejercicio de la violencia, pues no. Bueno, sí, pero no, que en realidad la violencia justificada, porque, bueno, mataron nuestros soldados, o sea, hay un modo idealizado, ¿se acuerdan que decíamos que la religión no es el único modo de idealización? Hay un modo idealizado de representarse las relaciones sociales, y dentro de esa idealización hay un modo idealizado, en muchos casos, de representarse la violencia. Por ejemplo, la violencia que ejerce la burguesía sobre las clases despropiadas, no aparece de ese modo, la burguesía lo idealiza. Guerra contra el delito, la guerra contra el delito, la guerra contra los pobres. Pobres que además producen el mismo régimen social. Entonces esa violencia de clase, cuando uno dice violencia de clase, está idealizada. No es una violencia de clase, es la violencia de la justicia. Es la justicia, y se es presentada como una violencia neutral, objetiva, que además es útil para el funcionamiento de la sociedad. ¿Se entiende lo que quiero decir? las dos cosas igual tienen sus limitaciones. Claro, cuando piensan que están de, la justicia actúa sobre los delincuentes, sí. Están pensando en, los delincuentes. Sí. Bueno, son limitaciones que crean eso. Y cuando vos decís que es una clase sobre la otra, también. Cuando vos decís pobre, también sí. Estás... Lo que pasa es que... y el esquema es clase contra clase. El marxismo no ha idealizado la violencia. El marxismo le ha dado un estatus científico. En este sentido es muy interesante. Ya lo vamos a ver con la lucha de clase del marxismo. A ver, lo digo de otro modo, mucho más violento. El marxismo no renuncia a ninguna forma de lucha. Y eso incluye la vía armada. Y lo que sucede es que en todo caso, la forma de lucha que se transforma en una práctica dominante en una época histórica, poniendo dos polos contradictorios, esquemáticos, aunque no son exactamente así, supongamos, la lucha parlamentaria pacífica o la lucha armada, ¿sí? No funciona así en realidad, pero es un modo bastante instalado en sentido común de ver. Una cosa a la otra. En realidad el marxismo no dice una cosa a la otra. De acuerdo a una serie de análisis que tiene que ver con las relaciones de fuerza, de las clases y demás, bueno, se considera un método u otro, o los dos, en muchos casos, o los dos. O sea, el marxismo ha tratado de construir una teoría científica de la violencia. No en un sentido justificatorio de la violencia, porque si uno dice, ah, bueno, ustedes están justificando la lucha armada, no. Porque justificación habla de un lenguaje, de un código más bien moral. ¿Se entiende lo que quiero decir? Nosotros no queremos justificar la violencia. Como decía Perón, ¿no? En los 70, la violencia en manos del pueblo no es violencia, es justicia. Decía Perón cuando la juventud peronista le servía para poner en jaque al régimen que no lo dejaba volver a la Argentina. ¿Se entiende? O sea, se utilizaba tácticamente a la juventud. O se servía de ciertas acciones que llevaba adelante la juventud, su lucha por el retorno de Perón, para forzar al régimen a negociar. Entonces ahí la violencia aparecía en un código que parecía justificatorio. Hay un debate, no es el mismo debate, muy por arriba, esto que dice el PRO y la derecha, que la presidenta avala la toma de las escuelas. Con lo que dijo el otro día, que a mí no me preocupa que los pibes tomen la escuela, al contrario. ¿Sí? No sé si lo escucharon. Y hay ciertas voces que dicen, ah, claro, estaba hablando de la patota estudiantil, entonces ahora las universidades también se sumen al reclamo, esto está en La Nación, en Clarín y en los medios hegemónicos en estos últimos días. Entonces hay que salir del discurso moral sobre la religión, sobre la violencia. Porque la violencia es un elemento constitutivo de las relaciones humanas. El marxismo lo que supone además es que durante una etapa de las relaciones humanas. De hecho, el justificativo de Mao Zedong era la violencia revolucionaria necesaria para terminar con la sociedad de clase. Cuando se termine con la sociedad de clase, se llama Mao Zedong, ya no va a ser necesaria la violencia de los aparatos armados. Más allá de lo acertado, ¿no?, de esa proyección. Por este pronóstico, digamos, se intenta del máximo un tratamiento científico de la violencia como parte de los fenómenos sociales. Y en ese sentido, el debate es muy interesante de Kautsky, de Karl Kautsky, el representante de la socialdemocracia pacifista de Europa Occidental, en plena Primera Guerra Mundial, y de León Trotsky, uno de los más grandes dirigentes de la Revolución Rusa, ¿no? Que no tiene nada que ver con el juicio de valor sobre los partidos trotskistas, ese es otro problema. Es uno de los más grandes dirigentes y teóricos revolucionarios. Y Trotsky, Kautsky criticaba, decía que los bolcheviques jamás podían conseguir la adhesión de las masas en Europa Occidental porque sus métodos eran los métodos del terror. La acción directa, el choque armado, la violencia. Y Trotsky, bueno, circunscribiéndose a algunos trabajos de Engels y demás, le planteaba que ese no era el eje de discusión política, sino que, bueno, en Rusia, dadas ciertas condiciones, los bolcheviques optaron por por un modo de ejercer la, de construir y ejercer una fuerza política, que era la violencia armada de los soviets, estudiantes, soldados y obreros y campesinos, justificaba las decisiones que en muchos casos incluían enfrentamientos armados del gobierno revolucionario, que no se les escapa al gobierno revolucionario, en las primeras tareas que por lo general asume es liquidar literalmente a los contrarrevolucionarios, que es lo mismo que decía la Nación con el monumento que se le hizo al Che en Rosales. ¿Cómo le van a hacer un monumento a un asesino? Porque es cierto, el Che mató un montón de gente, pero ¿qué quiere decir? Se plantea la violencia en términos irracionales y morales. Es un régimen como el capitalista que produjo, por decir algo, dos guerras mundiales, y que produjo el nazismo, el fascismo, y que todos los días está produciendo alguna guerra en el mundo, como en África, que es el país y el continente que más guerra tiene en este momento, ¿sí? Y que está toda solventada por los grandes capitalistas de la guerra, porque además de ser un enfrentamiento político, es un negocio muy grosso. Entonces el marxismo intentó, con relativo éxito, desarrollar una teoría de la violencia. Bueno, Díaz no es marxista, pero no desconoce que la violencia debe ser parte constitutiva de una teoría sociológica rigurosa. Y él habla de fuerzas partidas. No les pone nombre y apellido, de derecha, de izquierda, revolucionario, contrarrevolucionario. Claro. ¿Y cómo se explicaría la violencia desde el pensamiento de Díaz? La violencia, bueno, ahora lo vamos a ver, está fuertemente instalada en el entramado social, porque es un entramado social cosificante y cosificado. Yo te digo, la violencia en todo caso está idealizada. Él no decía que el entramado social era como autónomamente, autónomo se dirigía siempre hacia una acción violenta. Respecto a los individuos, sí. Que eso es lo que llevaba a la guerra. Desarrolla unos procesos de enfrentamiento que no hacen más que promover el desarrollo de las fuerzas colectivas. Por eso es un tipo que se opone a la estrategia bolchevique también, ¿no? O sea, no es antimarxista, pero no está de acuerdo con la línea de acción revolucionaria, porque eso aceleraría el proceso de desarrollo de las fuerzas coactivas, lo dice por ahí. Pretender cambiar el entramado social de un modo más o menos repentino, lo único que va a hacer, lo dice ahí, es recrudecer el empuje de las fuerzas coactivas, o sea, más represivo, más derecha, para decirlo en un lenguaje más bien de sentido común. Bueno, por supuesto, esto es un debate, ¿no? Y que a la Argentina atraviesa muy de cerca, porque es un debate pendiente de los 70. Todavía hay mucha gente que considera que existieron dos demonios y que si la izquierda y el peronismo revolucionario no hubiera optado por la vía armada, quizás se hubiera aligerado el contragolpe de la dictadura, ¿no? Soy el tipo que considero que plantear las cosas en esos términos, desde el punto de vista de un científico, es no entender lo que estaba pasando. Está bien, se tiene que decir, o sea, en eso en el sentido común, si lo dice mi vieja, bueno, sí, lo puedo comprender, pero en el ámbito universitario parece que hay que hacer el esfuerzo por estudiar más rigurosamente lo que estaba sucediendo, además no solo en la Argentina, sino en el Cono Sur. Y si nos ponemos a andar más fino, no solo en el Cono Sur, sino también en la ciudad. Porque es la época de los movimientos de liberación nacional. O sea que, digo, esta idea de que no hay que agitar los fantasmas de la derecha porque entonces la derecha se te viene encima, si la derecha tiene que avanzar y puede hacerlo, no va a andar. O sea, excusas van contra siempre. No se trata de evitar dar excusas. Es un argumento más bien de un reformismo muy, muy, muy tibio, ¿no? Por decir reformismo para ser optimista. Yo no entiendo la ciencia, algo como una ciencia así. Vamos a lo vamos a hacer, muy interesante, muy interesante. Yo estoy instalado en la idea que Díaz es un tipo que a su manera recupera algunas de las mejores aspiraciones de la sociología y de la ciencia social del siglo XIX. O sea que hay un fuerte contenido idealista en esta sociología, como la había en Lucas. ¿Qué sería el idealismo? Bueno, pensar que a través de la ciencia verdaderamente se puede transformar positivamente el entramado social. ¿Por qué idealismo? Porque eso tiene que venir abrochado con una alianza política necesariamente, o sea, no alcanza más hacer ciencia para transformar la sociedad. Tienen que meterse en el barro de la historia, o sea que tienen que lidiar con las contradicciones políticas. Hay que alinearse políticamente. Incluso ejerciendo la acción directa o la violencia en algunos casos, o algo así, o sea. Bueno, pero eso lo veremos luego. ¿Qué otra? Vos me dijiste que tenías varios. No, bueno, cuando hablamos del ideal, bueno, hablo de la palabra que nosotros es fantasía. Sí. Dice que la fantasía, él no discute que la fantasía tenga un papel completamente insustituible y altamente constructivo de las fantasías en la vida de la gente. Esa palabra constructivo, ¿en qué sentido la fantasía? La fantasía con papel completamente insustituible y altamente constructivo. Podríamos decir que es una reminiscencia durkheimiana, aunque le da con un caño a Durkheim, ¿no? Fíjense que el término que critica es una sociología cosificada, por aquello de que los hechos de ser deben ser tratados como cosas. O sea, es un golpe ahí a Durkheim, por lo menos a cierto enfoque epistemológico de Durkheim, o teórico-metodológico, ¿verdad? Que ahora vamos a ver. ¿Por qué una reminiscencia durkheimiana? Porque Durkheim es un tipo, hoy hablaba con un economista que da clase acá en otras universidades, una conversación de pasillo, ¿no? Me decía, es un tipo que además de economía da epistemología, así que está siempre interesado en estos debates. Ricardo Bolero, un profesor de la casa. Y me decía, que para él Durkheim, yo creo que es así, también tenía un alto grado de idealización de lo que podría lograrse a través de la ciencia, y de que a partir de ese umbral que había alcanzado la humanidad, que es la ciencia positiva, ¿se acuerdan de los estadios que hablamos el otro día? O sea, es una idea heredada de Comte que se mantiene en Durkheim. Hay un fuerte, digamos, grado de idealismo en Durkheim, en el sentido de que en muchos casos alcanza con que la sociedad comparta ciertas reglas morales, diría Durkheim, ciertos ideales colectivos o comunes, ¿no? O sea, esto de tener un proyecto colectivo como nación. Y que para Durkheim esto es un buen dato para toda posibilidad de reconstrucción del tejido social, así donde se esté deteriorando por la norma. En el caso de el ideal del trabajo social se está, digamos así, autodestruyendo por estas fuerzas partidas. ¿Sí? O sea, ese es el problema que tiene frente a sí el día. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, algunas fantasías de algún modo sirven para la cohesión del colectivo social. Lo que pasa es que hay otras idealizaciones que son nocivas, como por ejemplo la idea de que la culpa de todas las pestes en Europa tienen los judíos. Él pone el ejemplo. ¿Cómo? Claro, pero hay una relación de herencia y al mismo tiempo de contradicción. Sí. Y también en otros capítulos con Weber y con Marx, ¿no? Bueno, el intento de él es presentar un enfoque sociológico renovador, al estilo de los que se habían ensayado en otros ámbitos, como la sociología norteamericana con Talcott Parsons, que nosotros no lo tenemos en el programa, se había ensayado la posibilidad de construir una sociología novedosa, recuperando parte de lo desarrollado ya por Weber y Durkheim. El día de algún modo está en esa tarea, aunque también recupera algunos elementos de Marx. Pero bueno, no siempre eso es explícito. Bueno, él después igual dice que lo que le interesa a él son esas fantasías que serían como un error. O sea, no, porque, claro, porque reproducen porque objetivas, ¿no? La cosificación, ¿no?, de las relaciones sociales. A ninguno de estos tipos se les escapa gracias. No. A ver, si vos no estás alineado con la revolución social, desde el punto de vista científico, ideológico, político. Pero estás alineado, comprometido con un proceso de transformación social. Lo primero que se te viene a la mente es que ningún proceso, si ya estás convencido de que no, esa transformación no va a ser más o menos repentina, es evidente que todo proceso de transformación va a generar contradicciones y las va a agudizar. De todo tipo, cultural, ideológica. Por ejemplo, Argentina en este momento es un país contrariado consigo mismo muy fuertemente, porque se están discutiendo dos modelos de país. Dentro del campo burgués se están discutiendo dos modelos de país, no es que estamos discutiendo la salida al socialismo. Pero dentro del campo burgués yo creo que queda cada vez más claro que se están discutiendo dos modelos de país y que el kirchnerismo en sus propias contradicciones va derecho a perder todas las alianzas con los grupos de poder más concentrados. Yo no sé si eso es bueno o malo para el gobierno, pero es un dato a mí preciso de allá. Porque las principales cámaras empresariales de todos los sectores de economía, salvo los servicios y las privatizadas, que son apoyo de los Kirchner, y que son la mayoría multinacionales, las otras multinacionales y los grupos locales están con el campo, o están alineados en un bloque patronal, AEDA, UIA y Mesa de Blas. A esto agreguen de la iglesia, está todo el paquete. Se tiene que decir, en Argentina está formando un nuevo grupo de poder, un nuevo bloque de poder. Y es esta foto de todos los empresarios que se reunieron el otro día para defender al grupo que hay. Entonces el gobierno se está metiendo en un camino que no tiene retorno. ¿En qué no tiene retorno? La ruptura de esas alianzas. Sí tiene retorno recomponer fuerza y tratar de ver cómo se recupera eso en otro ámbito de la sociedad, por ejemplo ganándose a fracción de pequeña burguesía, clase media urbana, y evitar que vayan a votar a Carrió o al socialismo o a Pino Torano. Pero lo que está claro es que las alianzas por arriba se le están licuando por todos lados. Por lo menos por ahora, son burgueses. Si la perspectiva del año que viene es que van a volver a hacer buenos negocios, se componen enseguida. Pero todo parece indicar que no. Entonces, ¿qué quiero decir? Cualquiera de estos tipos se da cuenta de que hay ciertas idealizaciones que tienen que seguir operando en la sociedad. Y van a seguir operando, porque eso no es un asunto que uno cambie de la noche a la mañana. Por ejemplo, en el caso de Eugenio, el pensamiento religioso. Se cuida muy bien de decir, nosotros no eliminamos el pensamiento religioso, lo que decimos que en cierto ámbito no puede estar presente, nada más. Una duda, si hay personas por partido de izquierda, sí, ese es un problema. Es una cosificación, ¿no? Sí, sí. No, eso es espectadismo y dogmatismo. Discúlpeme, me aparte es un doble huevo. Claro. Y de vale, para lo que somos de izquierda. Yo sí podría. Sí podría. Pero bueno. Que Marx, no sé si se lo han de animales. Era ciencia, era más, se parece más a ciencia lo que era la ideología. Elías no es de aquellos que refractariamente dice, no, los demás son toda buena intención, Weber y Durkheim. Sobre todo Weber le pasaba más atención, aunque decía que en algunas cuestiones estaban absolutamente equivocados. Sobre todo con el tema de las clases sociales y demás, pero no, Elías lo respeta, digo, respeta el marxismo como una tradición científica, cosa que en general está bastante vapuleado. Eso creo que ya lo habíamos hablado en otras ocasiones. O sea, el marxismo es una teoría que en muchos casos ni siquiera es considerada científica. Por ejemplo, Durkheim. En un artículo de socialismo dice, no, el marxismo es un conjunto de buenas. Es muy interesante lo de Durkheim. Y vamos a ver. Tenemos tiempo, no sé qué leer, porque se me lo peor de lo. Porque Durkheim dice, en realidad el socialismo revolucionario lo que expresa es la anomia de la sociedad. Es muy interesante, porque más allá de que implica un límite cognitivo muy notorio en Durkheim, un tipo de la brillantez de Durkheim, el tipo dice, esto lo es un sentido común en cierta fracción burguesa ilustrada. A ver. Durkheim dice, ¿sabes por qué tenemos socialistas revolucionarios? Porque hay anomia. Si las relaciones capital-trabajo, ¿se acuerdan que yo le estuve mencionando, que él estuvo estudiando, la división de trabajo social, la relación entre obreros? Bueno, si tuviéramos un tipo de intervención sociológica del Estado que ordene de algún modo y permita recuperar el equilibrio relativo, que ordene las relaciones laborales, se achica el margen objetivo de maniobra del socialismo revolucionario, porque los obreros responderían a otro tipo de ideología que tienden más bien al equilibrio antes que a la ruptura con el orden social. Entonces decía dos cosas: el marxismo no es científico, y por otro lado, las luchas que libran los obreros de izquierda expresan la anomia de la sociedad. Con lo cual, si se interviene en un sentido contrario a la anomia, va a declarar notoriamente la capacidad de arrastre y de fuerza de la izquierda en el movimiento obrero. La izquierda en todas sus variaciones. Brillante. O ese es el peronismo en Argentina. O el peronismo en parte puede ser definido como es. No es solo eso. No se agota en un tapón del desarrollo de la conciencia de clase proletariado. Lo cual, lo que acabo de decir, es para discutir 2 años seguidos. Que es la conciencia de clase del proletariado, vamos a hacer un curso de 5 años. Pero todas las ideologías populistas, como el peronismo, que postulan la posibilidad de la colaboración de clases, siempre están con una mirada puesta en ese problema, en las contradicciones que se pueden generar en la sociedad capitalista por izquierda. Entonces, ante el recetario liberal o neoliberal de la represión, los tipos dicen: no, represión no. Negociación, cooptación. Y reprimimos a los que no aceptan ni cooptación, a eso sí lo liquidamos. Después el gran debate de la burguesía argentina, y que uno de los tipos que ayudó a resolverlo fue Mariano Grotoni. Ustedes recordarán, algunos recordarán, en Argentina, lo vamos a ver en el último práctico de la materia, se enfrentan 2 sectores de ejército en el 62, en 2 momentos, de marzo y en septiembre del 62. Se agarra de los tiros y en San Pomacho, azules y colorados. Uno de los temas de debate entre los 2 sectores del ejército, considerando que en este momento el partido militar es el partido burgués más importante de la Argentina, decían: los rojos eran los colorados eran los que eran partidarios. Por ejemplo, los de la fusiladora de la Revolución Libertadora. O sea, los que dieron el golpe contra Perón en el 55 y salieron a perseguir implacablemente a la dirección no comprada del peronismo en el campo sindical y político. Fíjense todos los términos que estoy utilizando frente a un adversario, en parte, ¿no? Porque yo soy de izquierda, no soy peronista. Pero sí reconozco algunas virtudes de algunas fracciones del peronismo muy notorias. Una es esta: una enorme capacidad de resistencia sin la conducción histórica del movimiento frente a una dictadura implacable. Ese sector es el que va a tomar la iniciativa a partir del golpe del 16 de septiembre del 55 hasta aproximadamente el gobierno de finales del gobierno de Frondizi. Frondizi ya pertenece a un grupo de la burguesía argentina que dice: no, con el peronismo hay que dialogar, en todo caso hablemos a los sectores más radicalizados, pero hay que tratar de concitar ciertos apoyos, porque de otro modo este país no se puede gobernar. Frondizi fue el que hizo el acuerdo por abajo a cambio de los sindicatos del voto peronista. No sé si eso, o sea, Perón le prometió el voto de los trabajadores peronistas a cambio de que progresivamente los sindicatos que estaban intervenidos por la Marina empezaran un proceso de lo que ellos llamaban normalización, con elección interna, dejar presentar a los candidatos peronistas, y si bien el peronismo seguía políticamente proscrito, poder recuperar la base social fundamental que son los sindicatos. A Frondizi eso le costó la presidencia, además de otras contradicciones que tenía. Pero después en el 62 se expresa claramente. Y en el sector del ejército, que después va a capitanear a Manía, al cual Mariano Grondona escribía los discursos, las proclama, Juan Carlos Onganía, que es el que da el golpe contra ella en el 66, el que intervino en la Universidad de Buenos Aires, los barrotazos, en la noche de los bastones largos. El que va a decir: no, hay un sector peronismo que está absolutamente compenetrado con el régimen burgués. Augusto Timoteo Bandor, por ejemplo, ¿no? Uno de los máximos referentes del peronismo sindical. A esos sectores que ganaron. Y vamos a aislar y a combatir implacablemente a los sectores que están haciendo alianzas con los socialistas y los comunistas. Si había peronistas que estaban haciendo alianzas en la huelga y en las elecciones, por ejemplo, en las elecciones en la provincia de Buenos Aires en ese sentido, que ganó la alianza peronista-comunista, la dictadura desconoció el resultado y intervino la provincia. Pero había ganado esa alianza, una alianza de peronista, comunista, socialista. O sea, lo que en el 55 estaba dividido, el movimiento obrero socialista, comunista y peronista, en el 72 aparecen todos juntos. La burguesía toma nota. Porque estando divididos son débiles. Se empieza a unificar, estamos en problemas. Que es lo que estoy hace 10 años tratando de explicarle a muchos compañeros estudiantes y académicos. Que siempre hay que dejar de lado la diferencia. Y lo que tenemos enfrente es un adversario más formidable y más fuerte que nuestra propia diferencia. Si no, no se puede caminar, es así, digamos. Y bueno, nos equivocamos, todos nos equivocamos, hay que seguir para adelante. Entonces, Onganía va a ser el que va a capitanear al otro sector. A Onganía se le acabó la estrategia con el cordobazo. Con el cordobazo le dijeron los sectores más duros de ejército, le dijeron, bueno, evidentemente a esto no lo podemos parar ni con la negociación. Porque el cordobazo es un desborde de las bases sindicales a la dirección de la CGT. Sindicato que no responde a la CGT y el país otra vez en conflicto. Bueno, después lo vamos a ver. Entonces, no son ingenuos en algún sentido, ¿no? Este tipo de autores, todo proceso de transformación social genera contradicciones que necesariamente van a agudizar las fuerzas coactivas de la sociedad, de un lado y del otro, por decirlo así, de un modo maniqueo, dicotómico, esquemático, de un lado y del otro. Bien. Y en ese sentido, habría cierta fantasía, diría, cierta idealización, que a pesar de resultar esto, son una herramienta ideológica cultural formidable para poder unificar conciencia en momentos donde lo que se necesita es un mínimo de ordenamiento de la sociedad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso yo se lo insisto permanentemente, presten la atención a los discursos de ciertos de los políticos, porque aunque la política sea básicamente una mierda para buena parte de la población, no lo es. Que no nos guste lo que hay, bueno, es otro problema. ¿Por qué digo eso? Porque hay toda una fracción del régimen capitalista que en este momento nos está interpelando como argentino. Está permanentemente insistiendo en recuperar un tipo de identificación con ciertos valores morales. Una idea muy eugeniana en una sociedad nada eugeniana, ¿verdad? Porque estamos en la época de las grandes corporaciones y las multinacionales, que en la época de Durkheim apenas estaban desarrolladas. Es muy difícil apelar a la ideología nacional en una sociedad donde la economía la controla un grupo de inversores extranjeros. ¿Se entiende? No hay un sustrato objetivo sobre el cual decir, sí, ese es mi país, ¿por qué? Porque el 60% de lo que produce la Argentina se va afuera. Entonces, digamos, más allá de que hay algunos efectos notorios de estas políticas económicas, la mayor parte del esfuerzo local termina engordando las cuentas bancarias de las grandes multinacionales fuera de las fronteras del país. Y eso es un derroche de energía y es además una enorme sangría de la propia economía nacional. ¿Eh? Porque estamos en presencia de un Estado que no controla todos los resortes económicos, ni siquiera los estratégicos, como los servicios y las comunicaciones y la energía, que está en manos de extranjeros. Entonces decir esto en los 70 es una cosa, decir esto en los 50 es otra cosa, y decir esto ahora, bueno, es un discurso que tiene muchísimos flancos abiertos. Pero no deja de ser un intento de aglutinamiento de lo que está disperso bajo una ideología más o menos compartida. Pero es una apelación moral. Es una apelación, no deja de ser, es una apelación moral. ¿Qué diría un marxista? Bueno, a la apelación moral y a la regla moral siempre se le impone criticar la vida material. O sea que no es tan sencillo. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, ¿cómo lo presentó Ricardo Alía? A ver, díganme por dónde, hasta dónde avanzó. Ahí me tengo con la mano. Díganme algo. Que arrancamos Augusto Pampa. Después un periodo de nuevo. No hizo nada, después ganó un barrio que conocía a los 70. Sí, es un tipo bastante descuidado, ya que toca el. Plantea que los individuos son elementos de un entramado social. ¿Esto se entendió? Sí, la teoría del entramado, bien. Pensamiento docente, y eso también se. La conciencia no es un fenómeno del individuo. Tampoco el conocimiento, es un proceso social. ¿Y eso qué quiere decir? A ver, salémonos un poquito ahí. Porque esto nos lleva a esta teoría del pensamiento cuantificado. A ver, ¿qué es un entramado social para el día, por ejemplo? Digamos otra cosa y avanzamos. ¿O quieren que ya me metan las preguntas? No, no, no. ¿Eh? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, después pasen por lo de San Expedito y dejen de darle. Es un tipo de establecer de los problemas rápidos, ¿no? ¿Eh? Ah, esa ya está duro. Pensé que voy a ver. El texto sagrado. El gauchito Gil, yo lo que tengo ganas es robarle la bandera. Yo estaba roja. A ver. ¿Qué es el entramado social? Sería como. Un conjunto de individuos que interactúan. Un conjunto de individuos que interactúan. Sí. Avancemos un poco más porque esa es la definición de manual de sociología. La sociedad es un conjunto de individuos que interactúan. O la percepción, la autopercepción del individuo, cómo se ve con respecto a la relación con los demás. Consigo mismo y con los demás. Soy un paranquite con una postera de otra. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué permite? Alguien me había dicho por acá otra cosa. No, que eran como en el tramado social, como una red. Sí, es muy interesante el esquema que plantea, el diagrama sí. Que plantea, ¿sí? En el texto. Y la contraposición de un pensamiento cosificado y la teoría del tramado social. Uh-huh. Lo interesante, y cómo no ver la influencia de Marx acá, aunque este desgraciado no lo dice. No lo dice porque en Gran Bretaña, andar citando a Marx en plena Guerra Fría, es ponerse un cartelito del próximo desocupado. Porque hay una fuerte política antisoviética en todas las universidades occidentales y en Gran Bretaña no está. O sea, ¿qué quiero decir? Todo intelectual sospechado que se autotitule marxista o algo así, es siempre sospechado en plena Guerra Fría del colaborador soviético. Entonces Díaz, que viene de perder a la familia en los campos de concentración nazis, que viene huyendo justamente del nazismo, es un tipo más bien prudente en este sentido. Pero digo, ¿cómo no ver la influencia de Marx? Y también la de Comte, obviamente. En el trabajo social, sí, es... presentado como un conjunto de interacciones que desarrollan los individuos entre sí. Pero lo interesante es que él articula o pone en relación entramado social con conciencia social. O sea, que el tipo de entramado que se está constituyendo determina la conciencia social de los otros. Esto es bien kantiano y es también una fuerte impronta marxista. ¿Qué más a Kant no le daba ni la hora? No fue un autor, dicen los chismosos de la sociología, que Marx a Comte no lo tenía ningún tipo de consideración. ¿Se entiende? O sea, todo el trabajo social está articulado con un tipo de conciencia social. Entonces, si... ¿Puede ser que ponga el ejemplo de la bomba atómica, por ejemplo? A ver. Cuando habla de la bomba, cuando hay gente que dice que le tiene miedo a la bomba atómica, pero en realidad es una construcción del ser humano. Sí, lo que es la lo que es constitutivo de la especie humana es la violencia, de la cual, bueno, ciertas armas que expresan esa. Vieron que ahora Fidel Castro, que no lo puede matar la biología tampoco, no lo puede matar la CIA, no lo puede matar la biología. Supongo que lo va a matar el propio cubano, qué sé yo, voy a decir de su estilo. Y mira, había varios gusanos en Miami que estaban festejando hace 3 años y el tipo salió adelante. Bueno. Entonces, Fidel Castro está hace rato insistiendo con la posibilidad de una guerra nuclear. Y por lo general acá se lo toma el joven. Ya está medio vagado, está hablando boludez, mirá si va a haber una guerra nuclear. Lo concreto es que hay ciertos indicadores bastante notorios. Lo mismo pensaban los diplomáticos franceses y británicos de Hitler en el 33. Es muy conocida la situación histórica para los historiadores. Que nadie tomaba en serio en Occidente a Hitler. ¿No? Y que había algunos tipos que decían, párenlo, no, bueno, va a reconquistar algunos territorios de Suiza y ahí se va a detener, párenlo hasta que no lo pudieron parar más. O sea, se lo tomaba como un, casi como un salame, por ese discurso tan violento, con una lógica interna muy fuerte, pero que para el que no está metido en ese idealismo es un discurso bien hasta ingenuo, ¿no? Sin embargo, bueno, se ve que tan ingenuo no resulta. Entonces se lo toma la chacota a Fidel Castro. Está viejo, está agarrado, andate a ver que el canal está mirando. Te dice que va a haber una guerra nuclear. Bueno, potencialmente es una posibilidad. ¿Y cuál es la hipótesis? Bueno, en todo periodo de crisis mundial el capitalismo se salva haciendo la guerra. Y eso está suficientemente documentado. Y además que tenemos que las principales potencias involucradas en los conflictos diplomáticos en este momento todas tienen armas nucleares. Irán, la India, el propio Estados Unidos, Rusia, están todos armados a los dientes. En los 70 luchar contra el desarme nuclear era un gran asunto. Después, cuando se cayó el bloque soviético, se pensó que la guerra mundial ya era parte del pasado. Y ahora nos estamos dando cuenta de que no. Es una lógica de hierro del sistema social en el que vivimos. Imagínense, a ver, qué cabeza... A ver, explíquenme ustedes el concepto de la racionalidad. Un país como la India, con estos indicadores sociales más bien alarmantes, ¿no? Tiene la bomba atómica. Y es considerada en este momento en tránsito una potencia mundial. ¿Por qué? Porque es el país de mayor población junto con China, que está desarrollando un proceso industrial devastador, pero al mismo tiempo de una acumulación fenomenal. Y sobre todo porque está desarrollando energía nuclear, no con vista a resolver un problema de la luz de la energía eléctrica, sino con vista a una confrontación. O sea, los hindúes tienen a Pakistán ahí al lado, es una cuestión muy complicada. Entonces un país como Corea del Norte, chiquitito, uno diría, bueno, inofensivo, no está en el texto, no existe. Sin embargo, es un país que tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo y... No me tomé nada, agua estoy tomando nada. Y además de tener un efecto muy poderoso, tiene también desarrollada la bomba atómica y le importa 3 comidas las condenas diplomáticas de la... ¿Eh? así es un mínimo. Entonces, digamos, hay una serie de indicadores que, no digo, bueno, mañana empieza la guerra mundial, muchachos, todos a los refugios. Porque esto no tiene día y hora. Pero sí que es una posibilidad. ¿Se entiende? Y en ese sentido, no hay que hacer magia. O sea, se trata de un razonamiento relativamente objetivo de lo que está sucediendo en la sociedad. Entonces, ¿qué quiero decir? Elías dice que a cada entramado social le corresponde, no sé si Ricardo mencionó lo de... Si Ricardo mencionó el proceso de la civilización, una obra de Elías de 1936. ¿Sí? Bueno. Entonces ahí, mientras Piaget estaba desarrollando la formación de la conciencia moral en el niño, estaba investigando. Sí, mientras también les habrá comentado que un médico italiano en los campos de fascismo está desarrollando el electroshock, ¿no? Que alguien quedó atrapado sin salida. Bueno, ahí se, además del electroshock, los métodos químicos, ¿no? De control de la subjetividad del cuerpo. Impresionante. Bueno, comentario aparte, cualquier película de Jack Nicholson, por más que sea un guión estúpido, siempre una buena película, porque es uno de los mejores actores que dio paradójicamente Hollywood. Es una máquina de destruir actores. Y Elías retoma Comte, insisto, hay una impronta, me parece, a lo más, ¿no? De que a todo el tramado social le corresponde un tipo determinado de conciencia social. Entonces, está articulando esta teoría. Los fenómenos sociales y el modo en que esos fenómenos sociales se representan en la conciencia de los individuos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque es uno de los ejes del programa, de la materia. O sea, la acción material concreta y el modo en que los hombres nos representamos la acción que desarrollamos. En ese sentido, en el caso de Elías, ya vimos bastante de Sondurgen y vamos a volver sobre el tema maracolaraica. En el caso de Elías, lo que está planteando, ya veremos lo mismo, el tratamiento que hace, perdón, el marxismo de estos asuntos. En Elías, nosotros vivimos en un entramado social cosificado. Entonces les pregunto, ¿qué es lo que está cosificado? ¿Y cuáles son las causas que explican la cosificación del entramado social? La sociedad es una cosa, el individuo es otra cosa. Como si fueran inseparables. O sea, hay una notoria incapacidad de percibirnos como una unidad colectiva, como una unidad formada por individuos particulares, pero unidad colectiva al fin. Más allá de que la componen individuos particulares. Cada uno de esos puntitos, ¿vieron esos puntitos que usan en el diagrama? O sea, hay una notoria incapacidad por reconocer el carácter colectivo de nuestra existencia, como individuos y como sociedad. Esto es profundamente paradójico con la idea. Porque hay ciertos datos del desarrollo del entramado social moderno que deberían darnos un resultado diferente. Voy hacia el pensamiento cosificado. ¿Qué quiero decir? El entramado social moderno, esto lo estudia él, lo presenta en el proceso de la civilización. Si algún tiempo, algún día tienen tiempo y ganas, este libro está en la biblioteca de la universidad, se lo recomiendo notoriamente. Porque es una obra de arte, además de ser un libro de sociología. Y para los que no son historiadores, lo resume con cierto enfoque 500 años de historia occidental. Lo cual no es poco. ¿Por qué no es poco? Porque ustedes están en una carrera donde es hegemónica la teoría de que el conocimiento es un producto social. A ver, quien estudia ciencia de educación tiene que tener una teoría del conocimiento humano. ¿Cómo se produce el conocimiento? Cómo circula la sociedad, qué se considera legítimamente conocimiento, qué no, son todos debates sobre la teoría del conocimiento. Elías en ese sentido está desarrollando la teoría del conocimiento y en el proceso de la civilización le pone a la teoría lo empírico, lo fáctico. Es tan importante como la teoría pura, ¿no? La teología fundamental es un libro de teoría. El proceso de la civilización es un libro de teoría que incluye investigación empírica. Algo así como el suicidio. ¿Eh? Este es suicidio, el proceso de la civilización. Y está acá en la biblioteca. Este es el libro más conocido de él. ¿Eh? No, nosotros estamos leyendo un trabajo de los 60. Sociología fundamental, que es una introducción que después terminó siendo un libro aparte de estudios sociológicos. Está muy bueno, porque acá hace un análisis sociohistórico, incluye la cultura, las ideas, cómo se van constituyendo los diversos grupos sociales característicos de la sociedad occidental moderna. Y incluye e incluye una teoría del conocimiento. A partir de esta idea, ¿no?, de que todo entramado social se corresponde con un tipo de conciencia social. Entonces, ¿cuál es la idea? El entramado social moderno es un entramado altamente complejo desde el punto de vista demográfico, por ejemplo. Entonces hay una variable a considerar, la variable demográfica. Esto es bien eugeniano, solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, en el proceso de la civilización, el día se está investigando los desarrollos de lo que él llama la curva demográfica. ¿A través de qué proceso la curva demográfica en Europa Occidental está desarrollándose a pasos agigantados? Esto dota objetivamente al entramado social de un nivel de complejidades novedoso. ¿Cómo se llama esto la sociología? Bueno, la división de trabajo. Consecuencia, el desarrollo de la división del trabajo es una consecuencia objetiva del desarrollo de la curva demográfica. Crece la población exponencialmente. En un momento llega a crecer exponencialmente. A partir del fin del siglo XVIII, fundamentalmente, y sobre todo en el siglo XIX. Somos más. Al ser más, no es como la comunidad de Movistar, sino que somos más. Podemos más. También podemos más o podemos menos, no importa desde el punto de vista, pero. Lo que sí sabemos es que si somos más, la sociedad se complejiza. ¿Qué es este crecimiento exponencial? Bueno, básicamente a cierto desarrollo de carácter científico, tecnológico. Claro, tenés más algunos avances de tipo clínico, algunos avances tecnológicos, porque obviamente si una sociedad pretende alcanzar cierta estabilidad en su curva demográfica, tiene que producir más medio de vida. Si no, no hay población que aguante. ¿Se entiende? O sea, hay varios desarrollos simultáneos, cada uno con su propio ritmo, económico, demográfico. Pero de conjunto, lo que hay es un alto grado de desarrollo, un aumento en el desarrollo de la complejidad de la división de trabajo. Sociedades más complejas. No solo por el número, sino por las actividades que desarrollan los hombres. A ver. Densidad moral y densidad material de Emilio Durkheim, que lo mencioné el otro día, creo. ¿Se entiende? O sea, si la densidad social, o sea, la cantidad de individuos que somos, crece, la densidad material también crece en cuanto a comunicación, infraestructura y demás. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y eso aumenta la densidad moral, porque la vida social se hace más compleja. Por ejemplo, el otro día estaba mirando una propaganda de, creo que era la empresa de telefonía Claro. No estaba mirando, pasé por un comercio y no sé, porque me distraje y miré hace un segundo. Y decía, ahora puedes tener todas tus redes sociales en el mismo teléfono. O sea, el Twitter, el Facebook y el Internet. Y aparte el celular. Lo que me llamó la atención es la idea de redes sociales. Son redes sociales virtuales. Obviamente operan en la práctica de los hombres. Por ejemplo, tenía millones de salames todo el tiempo con el celular ahí haciendo cualquier otra cosa, volviendo a estar haciendo cualquier otra cosa, incluso teniendo sexo real y en sexo virtual. Están todo el tiempo con el aparatito, se chichonean por Facebook, se chichonean por Twitter, bueno, esperan. Cada uno se gana la vida como puede. Claro, o sea, porque para los que están solos y solas, ahí se pueden comunicar. Por ejemplo, mi hermano tiene 28, 16, 16 años menos que yo. Y cuando no trabaja, está todo el día colgado en Facebook. Y está con las fotitos, y me levanté, discúlpeme, me levanté una minita por Facebook. ¡Wow, qué interesante! Digo yo, ¿cuándo viene el cuerpo a cuerpo, digamos? Yo soy de esa época, del cuerpo a cuerpo, no me venga con lo virtual. Bueno, me interesó el término redes sociales. Porque son redes sociales que son sociales y no lo son. ¿En qué sentido? No involucran necesariamente una práctica de contacto físico. En realidad el contacto físico siempre es un potencial, que no siempre se realiza materialmente. Entonces son redes sociales virtuales, también son sociales porque no son máquinas autómatas que se comunican unas a otras con autonomía de nosotros. Somos nosotros personificando una máquina. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero es muy interesante, vos estás en un ciber comunicado con un tipo que está en el Congo belga, que ya no es más belga, y a ver, lo más seguro es que seas incapaz absolutamente de comunicarte con el tipo que está en una máquina al lado. Entonces, ¿son redes sociales materiales si no lo son? Bueno, esa es la sociedad en la que vivimos nosotros hoy. Entonces, ¿qué quiero decir? El entramado social se va complejizando. Ahora, conforme se va complejizando el entramado social, también se va desarrollando la conciencia social. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, obviamente, con el desarrollo del entramado social moderno, empiezan a caer las conciencias colectivas tipo religioso. Otra vez Comte y otra vez Durkheim. Ahora, el entramado social premoderno, por llamarlo de alguna manera, feudal, que es el término que utiliza él en el proceso de civilización, se corresponde con una conciencia social esencialmente religiosa. Ahora, ¿qué tipo de conciencia social se corresponde con el entramado social moderno? ¿Y por qué? ¿Qué tipo de conciencia social, localiza Daría, se corresponde con el entramado social moderno y por qué? Un entramado social cuya conciencia social es el pensamiento cosificado o egocéntrico. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la pregunta es por qué? Por dos motivos. Por un lado porque tenemos la ciencia. Sin embargo, estamos cada vez más incapacitados de percibir lo que somos. ¿Se entiende lo que decía? El día localiza una contradicción. Claro, él no hablaba de que el hombre con su pensamiento egocéntrico no se encuentra en el entramado social. No se ve a él mismo como parte del entramado social. Claro. Pero contradictoriamente tenemos también la ciencia, no solo la ciencia en general, la físico-natural, sino sobre todo la social. Entonces, ¿dónde está el obstáculo que está operando? ¿Se acuerdan que la última pregunta del práctico, no te duermes, la última pregunta del práctico era ¿qué modelos presociológicos estarían operando en el práctico 2? Presociológico quiere decir modelo de pensamiento que no permiten observar objetivamente lo social. Y eso incluye un idealismo no solo de lo social, sino de nosotros mismos, de la idealización. Él habla del pensamiento mágico místico. Él habla del pensamiento mágico místico, que es un tipo de pensamiento que, como les mandaba el otro día en el correo electrónico, es un tipo de pensamiento que impide ver lo real, porque se justapone lo real con lo ideal. Lo ideal son ilusiones que los hombres tenemos en la cabeza. Idealización. Y esas idealizaciones operan como un obstáculo para una toma de conciencia objetiva de lo que somos. Es como... ¿Eh? Y de algún modo, sí. Ese es uno de los objetivos de la ciencia. De construir... No está teniendo en cuenta punto de vista, porque lo que es real para él y para lo que puede ser, y no va a llegar a probarlo nunca. Eso es lo que yo creo. Sí, pero ese es un relativismo que en el campo de la ciencia está fuertemente discutido porque se supone que el pensamiento científico, a partir de esta exigencia que tiene para consigo mismo, es un tipo de pensamiento mucho más objetivo que cualquier otro tipo de estructura de pensamiento. Todos los que no tenemos un conocimiento absoluto de los fenómenos físicos naturales, ni siquiera de los fenómenos físicos naturales. Y claro, estamos descubriendo que cada vez conocemos menos del universo, de la naturaleza y también del mundo de lo social. Pero tenemos algunas certezas. Bolle termina diciendo que la mentalidad del hombre actual es igual a la del hombre del medioevo. ¿Por qué? En ese sentido, sí. ¿Por qué? Sí, porque opera con esa forma de pensamiento de la patología, ¿no? Bueno, a ver, denme un ejemplo actual. Cuando la xenofobia en ciertos países. Por ejemplo, en Argentina. Nos vienen a quitar el trabajo. Por ejemplo, en Argentina. ¿Se entiende? O sea, nadie por el momento, salvo algún que otro trasnochado, pero los hay. Bueno, de hecho los hay. El otro día mataron a un comunicador social de la Villa 31 que había dicho que iba a trabajar en un canal, en una señal de televisión de la Villa, que iba a poner blanco sobre negro imágenes sobre los famosos y las ubicaciones que van a buscar, entre estas cosas, droga a la Villa. Del Kian. Además de que el tipo, en principio, desde el punto de vista del Estado burgués, del nacionalismo burgués, era extranjero o era boliviano. Bueno, del Kian. ¿Sí? O sea, puede lo matar. Entonces, ¿qué quiero decir? Salvo algún trasnochado todavía, no se está exigiendo salir a cazar bolivianos, peruanos, paraguayos, uruguayos. Pero algo de esto. Pero una pregunta, lo que hacía Macri en la guardia urbana de ir a agarrar a los pobres. Por ejemplo, reventarlo a trompa y sacarle las pocas pertenencias que tenía. Bueno, por eso, reemplacen al, pero vuelvo, salvando las magnitudes de los procesos del marzo. Reemplacen al judío por el extranjero, reemplacen al judío por el pobre, reemplacen al judío por el pirechorro, reemplacen al judío por el motochorro. Son estigmatizaciones de ciertas fracciones de la población, a la cual se da culpa de buena parte de nuestros males, y sobre las que el poder opera, o sea, las fuerzas coactivas operan con mayor violencia. ¿Qué está operando ahí? Una cosificación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, es como desligarse de... No es solo desligarse del problema. No, deshumanizarla. No involucrarse, es poner el acento de ciertas contradicciones que provocan malestar en el entramado social. Ponerla en ciertas fracciones sociales, pero no solo estigmatizarlo, sino que combatirlos y liquidarlos. Como objeto, como cosa. Los cosifican, se cosifican los individuos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Es como decir, wow, entendí. Ahora la pregunta es por qué. Obvio. ¿Cómo? ¿Tipo de esquema para pensar? ¿Para pensar? Acá hay un esquema, no sé. ¿Qué sentido de esquema? No sé. Lo veo como muy desordenado. Ah, muy desordenado. No, el primer esquema es... A ver, el diagrama es de la primera página, es imperdible. Sí. Es imperdible, hay que estudiar, hay que estudiarlo con examen. Copiar. Si vos querés hacer un esquema, lo primero que yo diría es este. Entonces, sí. A cada entramado social le corresponde un tipo de conciencia social. Una flechita, luego. Al entramado social moderno le corresponde una conciencia cosificada. Ah, en el sentido de los corsés. Está desordenado porque está todo el tiempo interactuando con sus compañeros. Claro. No se puede estar en dos puertas al mismo tiempo. Como diría Napoleón, se abre a un cajón por vez. A cada tramado social le corresponde un tipo de conciencia social. En el caso del tramado social moderno le corresponde el pensamiento o conciencia social egocéntrica. Ahora, la pregunta es por qué los hombres idealizan. En el caso del día. Algo dijimos de esto con Durkheim y la religión, pero esto no es Durkheim. Es decir, que para el hombre es necesidad explicar el porqué del conflicto. Y que en vez de buscarlo de una forma científica, bueno, idealista. No entiendo. ¿Cómo? A ver, yo lo que tengo es individuos, fíjense el diagrama, individuos desplegados en una línea continua, que a su vez se bifurcan a ambos lados hacia otros individuos. ¿Sí? Y en principio es un diagrama que presenta un entramado social conformado por individuos y sus relaciones que es infinito, como la realidad social es infinita. Entonces lo que yo tengo son, por un lado, individuos que se relacionan con otros individuos con una autonomía relativa dado el alto grado de desarrollo de la visión del trabajo. Digo, yo tengo autonomía relativa de la vida de ustedes y ustedes entre sí también tienen relativa autonomía de la vida social. No somos una pequeña comunidad que compartimos casi todos los actos de la vida social. De hecho, no compartimos más que este espacio. Y dado el alto, el bajo grado de interacción, diría que compartir es un optimismo de mi parte, sobre todo si no hacen el práctico. Así que es un muy bajo grado de cooperaciones que estamos desarrollando. Pero eso que si yo fuera un cosificador, diría, bueno, lo que pasa es que los alumnos quieren estudiar, son todos los babos de mierda, no es lo que pienso. Pero a mí de eso, nosotros presentamos un tipo progresista, digo, no, no, hay un trabajo social que impide que los estudiantes puedan hacer las cosas como con responsabilidad, porque trabajan, estudian, tienen familia, y algunos hasta están enamorados. Otros van a la cancha, no sé, cada uno tiene sus problemas, dale. No, la estigmatización es un modo de cosificar, pero no es el único modo de cosificar. ¿Por qué digo eso? Yo no digo... ¿Porque cosifico conceptos? También, sí, por ejemplo, se puede operar con conceptos cosificados. Yo después sé que para pensar en Kant, en el sentido de crear con los conceptos o sustancias, en vez de pensar en relaciones. Sí, hay algo de cada rato creo algo. Nosotros en cierto ámbito decimos se esencializa y se personifica en individuos. Por ejemplo, se esencializa y se personifica el mal o el bien en ciertos individuos. Que tiene que ver con estos procesos de estigmatización. A ver, ¿qué quiero decir? Se considera en muchos casos, desde un punto de vista moral, incluso si se quiere, que un individuo puede personificar el bien o el mal, para hablar en términos así, esquemáticos. Cuando en realidad esto es una idealización absoluta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se tiende a esencializar ciertas cualidades en individuos. ¿Sí? Y lo que nosotros estamos diciendo no son los individuos, sino sus entramados. Entonces, lo que yo tengo son individuos que interactúan con relativa autonomía uno de otro. El problema es que esa autonomía, idealmente, es pensada como absoluta. Entonces los individuos no perciben el carácter colectivo del entramado, sino que se perciben a sí mismos, como un yo egocéntrico. Y en buena parte de su capacidad cognitiva respecto de sus acciones y las acciones sociales con otros, están instaladas en ese tipo de estructura de pensamiento. Un pensamiento que empieza y termina en uno mismo. Y que esto Durkheim lo llamaría liberalismo. Entonces, son individuos que están orientados recíprocamente unos hacia otros, aunque no lo sepamos. ¿Por qué? Por el alto grado de dependencia que los individuos tenemos en la división del trabajo. O sea, al ser una sociedad tan compleja, es imposible, no, digamos, de cierto punto de vista científico, no percibir que cuanto más compleja es la sociedad entramada, o sea, cuanto mayor la densidad material, es más compleja y más dependiente el individuo de lo colectivo. ¿Se entiende de qué quiero decir? Y su contrario también es válido desde el punto de vista abstracto. Cuanto más menor es la densidad material, el individuo tiene más autonomía de la sociedad. Porque está instalado en la autosubsistencia. ¿Se entiende? Ahora, si vivimos en un entramado social tan complejo, con tantos oficios, tantas profesiones, imagínense, por caso, ¿cuántas interacciones sociales se necesitan para estar acá sentado en este momento? Muchas. El tipo que está sacando la fotocopia, el tipo que hace que haya luz, los tipos que hicieron que esto existiera, el tipo que te trae en el medio de transporte, o sea, es una enorme cantidad de pequeñas acciones invisibles para el individuo egocéntrico que hacen posible que esto funcione mínimamente, y lo de funcione mínimamente con mucho optimismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, esta es una sociedad donde somos individuos recíprocamente dependientes, pero no lo podemos percibir. En parte no lo podemos percibir por el propio carácter masivo del entramado. Es imposible que uno se represente idealmente semejante complejidad social. O sea, hay un dato objetivo del entramado social, su curva demográfica ascendente, que ya plantea un obstáculo al pensamiento. Hoy día dice, es casi imposible que podamos percibir tal grado de complejidad. Salvo que uno esté entrenado a pensar con conceptos de las ciencias sociales. Los conceptos de las ciencias sociales te permiten percibir o construir mejor un pensamiento descentrado del yo individual. No son mejores cosificaciones, en todo caso son cosificaciones de otro tipo. Ahora, ya el carácter masivo del entramado social le plantea a los individuos particulares cierto grado de opacidad del carácter interdependiente del entramado. No lo puedo percibir. Opacidad quiere decir que hay como un velo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay como un velo. ¿Se entiende lo que quiero decir? La representación de los individuos respecto de sí mismos y del carácter interdependiente del entramado social es difícil de percibir porque no se experimenta directamente. Yo lo que experimento es mi familia, el barrio, mis conocidos, y ahí se termina mi mundo. Después viene toda una serie de interacciones más bien ideales. ¿Por qué ideales? Porque no las puedo experimentar directamente. Ahí me dicen Argentina es una abstracción. Yo lo que conozco de Argentina es íntimo. Y no voy a poder experimentar jamás algo similar a la Argentina. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea que estamos permanentemente operando con la experiencia inmediata y con otro tipo de experiencia que nos engloba procesos más complejos y más amplios, pero que no podemos experimentar directamente. Entonces, ya el carácter masivo del entramado social moderno impide, en parte, que podamos percibir esa interacción recíproca de los individuos en el entramado social moderno. Su carácter masivo ya se presenta como un obstáculo. Pero para eso tenemos la ciencia, sobre todo la ciencia social. Lo positivo de la ciencia sería poder salirse en parte de esa opacidad. Poder empezar a construir un pensamiento descentrado, salido del yo individual. Sería pasar al otro estadio, según Conte. Sería pasar a otro estadio, al estadio del pensamiento positivo, o sería pasar a otro estadio del pensamiento según Piaget. Las operaciones concretas. Ahora vamos a eso. Después hacemos un repeat y voy directo a las preguntas. Me interesa lo de Piaget notoriamente. Bueno, ahora bien. Tenemos la ciencia. fenómeno, tenemos la ciencia. Ahora, ¿cuál es el problema? Un problema, ¿sí? Es que el pensamiento científico no está suficientemente extendido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sociedad está constituida, por un lado, por individuos que se piensan a sí mismos como individuos aislados, como individuos plenamente autónomos, no relativamente autónomos, plenamente autónomos de los otros, con su yo interior muy fuerte. Y es un tipo que piensa que está todo el tiempo tomando decisiones por sí mismo. No problematiza el carácter colectivo del entramado social, ni mucho menos. Por eso es muy típico, por ejemplo, cuando uno hace huelga. Entonces uno hace huelga y dice, pero me estás cagando a mí. Lo toman como un asunto personal. Y vos tratás de explicarle, bueno, pero mirá, ciertos procesos sociales más que están haciendo pelotas de educación pública, eso. Bueno, para mí eso no me interesa, yo me quedo sin clase. Yo estuve todo el día laburando, quiero juntar. O sea, hay una notoria incapacidad de percibir. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en muchas ocasiones uno hace huelga, incluso contra su voluntad, porque no le queda más remedio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y ahí, ¿qué es lo que no se puede percibir? El carácter interdependiente de la interacción humana. Se esencializa y se dice, no, hacen huelga porque no quieren laburar. Se esencializa. Como si uno como individuo, imagínese un ejército de 1 millón de docentes, uno como individuo dice, sí, yo hoy me levanté con fiaca y hago huelga. O sea, ¿qué quiere decir? Se filtra todo lo que sucede en el ámbito social, colectivo, como un asunto de voluntades individuales. Y si ustedes prestan atención al discurso que está circulando en cierta parte del régimen en este momento sobre la toma de la escuela de Capital Federal, lo plantean así. Tiene que ver otra cosa, ¿no? Porque cuando hacen huelga, también cosifica la manera, porque no entiende. Sí, obvio, bueno. Ni importa a los alumnos, o sea, no hace una actividad con los alumnos social para. Pero estos son debates tácticos ya instalados en el campo de la acción sindical. Estamos en un problema incluso anterior. La incapacidad de los individuos de poder percibir el carácter interdependiente. Donde la, ¿qué quiere decir interdependiente? Al ser interdependiente, queda bastante relativizada la voluntad individual. Y queda típico de la discusión, por ejemplo, cuando te toca un corte de ruta. La primera reacción es que en realidad me importa tres carajos el corte de ruta. Llego tarde al trabajo, llego tarde a la cita, lo que sea, llego tarde a mi casa. Y a mí es un problema en sí, estoy de acuerdo, pero yo quiero llegar ahora a mi casa. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no se puede percibir y el otro tipo se pone hasta incluso medio heavy y dice, mira, acá no pasa nada y se acabó, pum, le parte un palo de paradigma. O sea, ¿qué quiere decir? La fuerza coactiva opera en todos los sentidos de la flechita de los individuos. Entonces, ¿qué termina sucediendo? En muchos casos se terminan recrudeciendo las contradicciones. Pero no en el sentido de que se profundizan las contradicciones porque las estamos resolviendo. Al contrario, se están agravando. Porque ninguno de los que algunos sociólogos llamarían los actores sociales se avivan del carácter interdependiente, no voluntario, de ciertas decisiones y de ciertos procesos que están en marcha. Si la delincuencia aumenta, no es porque hay más gente que tiene ganas de robar para existir. Si la delincuencia aumenta, es muy probable porque están aumentando ciertos indicadores sociales más bien silenciosos y que tienen un modo muy brutal y primitivo de expresarse, que es a través del delito. Eso es más viejo que la clase obrera inglesa. O sea, ya lo dijo Engels en 1845. Sin embargo, hay una parte del régimen social que sigue manteniendo la fantasía de que uno delinque porque quiere y de que uno no trabaja porque quiere no trabajar. O sea, está fuertemente instalada la idea de la voluntad individual y no puede comprender que hay ciertos procesos sociales en marcha que hacen que esos índices o esos indicadores del estado de la sociedad sean descendentes o ascendentes. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo ayer estaba escuchando el radio, creo que era el radio, estaba hablando una socióloga sobre el tema de que a lo mejor después, todavía en el siglo 2010, estoy contando En algunos ámbitos, como donde más ocupa al hombre, como es el emprendedor deportivo, algunos cosas, cobran mucho menos que los hombres, ahora en 2010, ¿no? Si una vez más. Y como los hombres se han dado hace unos días, es porque vos tenés medio, te gusta y. Están trabajando igual que un hombre, además tiene que ir a la casa, darle comer a los hijos o hacer la casa y gana mucho menos que un hombre que está haciendo el mismo trabajo que ese. Y eso tiene que ver entonces con idealizaciones que están operando, ¿sí? Permanentemente en el entramado social. Entonces, el pensamiento artístico se encuentra, claro. Por un lado, en el obstáculo que representa la masividad del entramado social. Al mismo tiempo es un individuo que no problematiza el entramado social al que pertenece, porque del modo que tiene de representarse el entramado es el mismo. El mismo y las decisiones de otros individuos que las procesa como decisiones individuales enteramente racionales, además. Insisto. No labura el que no quiere, delinque el que quiere elegir vivir así, se prostituye el que quiere prostituirse, y así podríamos seguir toda la noche. Entonces, el mejor modo que encuentra Elías de presentar esta idea es el esquema del yo egocéntrico y los círculos que lo rodean, donde la mirada está permanentemente atravesada por el yo individual. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que ese individuo no solamente que, y esto es típico de la pequeña burguesía, no solamente que es un individuo que no puede percibir el carácter interdependiente, masivo, del moderno entramado social, y que no puede percibir que los individuos no siempre son pura y exclusivamente responsables de sus actos. Lo digo en un sentido sociológico y no jurídico, a esto último. ¿Sí? O sea, el tipo que es cartonero no creo que quiera ser cartonero, no puedo plantear esos términos. Además de ese obstáculo, el pensamiento egocéntrico es un tipo de pensamiento que está estructurado, diría Elías, en términos de una conciencia social donde todo lo refiere a sí mismo. ¿Y cuál es el inconveniente de ese modo de pensamiento? Exterioriza o lleva, digamos, sus propios valores como perteneciente a un grupo social. Los traslada mecánicamente al resto de los grupos sociales. O sea, mide la conducta de los otros en función de sus propias reglas morales, de su propio modo de concebir y de ver el mundo y de verse a sí mismo. Y eso opera como un prejuicio, que refuerza el pensamiento egocéntrico. Cuando un pequeño bebé ve a una mujer con 7 pibes vendiendo tapitas en el tren, lo primero que piensa no es que el entramado social produjo semejante fenómeno, sino que lo primero que piensa, ¿cómo puede ser que tenga tantos hijos? ¿Por qué no se liga la trompa? ¿Por qué no le dan una charla de educación sexual? Se dice, ¿no? Y bueno, en muchos casos porque esta mujer ha sido violada por el propio marido, que venía medio borracho, tenía ganas de tener relación y pum, adentro. Y quedó embarazada. Hay mujeres que viven, uno se da cuenta que vivió los 10 años mejor de su juventud embarazada. ¿Y cómo te das cuenta? Y bueno, porque vienen todas filistas, con un año de diferencia. Es como que el sentido común de la vida social, del grupo al que vos pertenecés. ¿Es un obstáculo? Del grupo al que vos pertenecés, eso que ayer lo llama sociocentrismo. Los valores de los que uno es portador de acuerdo al grupo social que pertenece lo exterioriza a los otros grupos sociales. Entonces, por ejemplo, vos ves a un tipo que está limpiando, no sé, a un trapito, como diría Macri, ¿no? Y vos decís, bueno, ves ese tipo, en vez de darse la vida laburando, prefiere hacer eso. No como yo, que me rompo el culo estudiando, laburando y llegué donde llegué por mi esfuerzo. Entonces, ¿qué hace? Extiendes de un modo mágico, místico-mágico, digamos, la idea de que todo individuo que se esfuerce va a alcanzar lo que se propone. Y eso no es así, porque es un valor muy típico de nosotros, de la pequeña burguesía. Yo soy hijo de un matrimonio de clase obrera que los dos no tienen sexto grado, y soy profesor universitario. soy el único universitario de la familia. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que yo no me puedo comer la verdura, de que entonces yo lo logré, cualquiera que se lo propone lo puede lograr. Eso es una ilusión. O sea, por cada Palito Ortega hay miles de changuitos caninos que van a lograr toda su vida en la zafra y no más que eso. Y así podría, ¿no?, ejemplificar con millones de ejemplos. Pero es típico el pensamiento cosificador proyectar permanentemente sus valores y sus prejuicios de clase o de grupo, porque Díaz no habla de clases sociales, de su propio grupo social, del ámbito en el que se mueve, son esos circulitos. Proyectarlos permanentemente, ¿no?, a los otros individuos. Con lo cual no solamente pierde de vista el carácter complejo en el entramado social, sino que además pierde de vista justamente que desde el punto de vista de la conciencia social, todos no tenemos los mismos valores. A ver, mi idea de familia no puede ser nunca la de un tipo que su vida material está determinada por la cantidad de cartón que junta todos los días. Es como diría Marx, la familia burguesa no es para el obrero. Mamá, papá, la vida proyectada, planificada, eso es para nosotros, para los pequeños burgueses. Y para los burgueses. El obrero no planifica la vida. Si viene, viene, si no viene, no viene. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero lo primero que piensa un pequeño burgués, ¿cómo puede ser que ese tipo tenga tantos hijos si después no puede mantenerlos? Es lo primero que se le viene a la cabeza. ¿Qué es lo que no se puede percibir? Que hay procesos sociales que están en marcha y que escapan, estos procesos sociales operan como una fuerza donde la voluntad individual está fuertemente relativizada. Entonces lo primero que se le ocurra a un individuo que ve, no sé, a una mujer pidiendo con siete pibes, ¿dónde está el padre de esos chicos, se dice? Y el padre debe estar eligiendo, debe tener la cabeza quemada con portero, o debe estar por ahí con otra que tiene 7 hijos más. Porque son las condiciones de existencia de millones de individuos. Pues aparte no estamos hablando de un caso. Millones de individuos que además están repartidos en todos los países capitalistas de Occidente, porque no es un fenómeno latinoamericano. Ante este tipo de circunstancias, además, el pensamiento cosificante, como no problematiza, refuerza la idea del individuo sobre sus prejuicios sobre sí mismo. Y eso empuja a esas idealizaciones que después adoptan una forma violenta. Y que la clase dominante puede utilizar para exactamente. Dominar a otros. Que los grupos dominantes... Y de manera que oculte cosas. Que los grupos dominantes orientan esa energía negativa, lo orientan, ese miedo, ese terror a lo diferente, al otro, lo orientan a través del ejercicio de la violencia de clase. Pero que no es presentada como una violencia de clase, es presentada como la legalidad. La legalidad de los propietarios de mercancías que tienen terror a ser expropiados de aquellos de los que son propietarios o los masas que no son propietarios de nada. Y ese es el discurso de inseguridad. Está montado sobre un problema real, pero cuya intensidad como problema real no es ni por asomo lo que dicen los medios de comunicación. Si vos te fijas en las estadísticas, por ejemplo, el delito en la provincia de Buenos Aires, los menores de 18 años provocan menos del 5% de los delitos al año. O sea que no son un problema ellos. Sin embargo, es un discurso de bajar la estabilidad, de atacar directamente a los niños. ¿Y eso por qué? Y entre otras cosas, porque si la Argentina es una fábrica de pobres, los primeros que son pobres son los niños. La mayoría de los pobres son niños. Pero en esta sociedad en que vivimos no se permite la reinserción social, porque hoy por hoy la reinserción social, porque está todo el tema de reinserción social, pero vos para entrar a cortar paz en un canting tenés que hacerte el antecedente policial. Exactamente, en cualquier laburo antecedente policial. A ver, pregunta, ¿por qué entonces? ¿Por qué no se ataca un grupo? ¿Se ataca al más débil? Se ataca a las clases de propiedad que están fuera del régimen social. A las más. Sí, Elías habla del débil. Se ataca siempre el débil. Ahora, la pregunta es, en función de lo que vos acabas de señalar, ¿qué pasa con esas masas? O sea, ¿por qué no son eficaces las políticas? Porque, dígame, buena parte de los estados capitalistas invierten unos cuantos billetes en proceso de integración social, políticas sociales, de esa manera. Tenemos acá a nuestros colegas de trabajo social, por ejemplo, o ustedes mismos, la escuela. La escuela idealizada como un ámbito de cohesión social, de unificación, la educación, bueno, aunque seas pobre, te va a salvar, o por lo menos siendo educado, tener una perspectiva de... Hay toda una serie de ilusiones también sobre que la ideología escolar. Ahora, ¿de qué modo, si el Estado invierte unos cuantos billetes y a unos cuantos investigadores sociales y a unos cuantos universitarios en trabajar sobre estas poblaciones sociales expropiadas, ¿por qué no se produce el efecto deseado, que es un relativo grado de inserción de esa población en la sociedad? ¿Por qué? Se dividiría más el capital. ¿Eh? Se dividiría más el capital. No, el capital dejaría quizá incluso de existir. Claro. O sea, este es un régimen social donde hay una parte de la población que varía de acuerdo al capitalismo al que estemos hablando, que sobra. Pero sobra de antemano. Ya se sabe que sobra. Por eso la política de reinserción social tiene límites muy precisos. Nosotros vivimos en una sociedad que produce para nosotros inclusión, expectativa de vida, pero para millones de personas ya está planteada de antemano la exclusión social. Por supuesto, esas políticas sociales o educativas mitigan las contradicciones del régimen, pero las mitigan para salvarlo, en definitiva. Y eso no tiene nada que ver con la enorme voluntad que ponen los trabajadores sociales, los maestros, los docentes, que se rompen el alma laburando, los médicos del hospital público, los tipos de la buena de fama, se rompen el culo laburando todo el día en situaciones que es imposible entender cómo no se vuelven locos. Porque te encontrás con cada cuadro y cada caso que te quiere matar. Si no tenés la fortaleza moral suficiente, te volvés loco. Sin embargo, esas poblaciones laburantes siguen existiendo y siguen existiendo, siguen laburando, fenómeno. Pero el resultado es más bien magro. Bueno, lo que estamos diciendo, a ver, lo que diríamos con el día, que este es un entramado social que no está preparado para integrar literalmente a toda la población. Hay población. Entonces, los sectores que son más lúcidos de las clases propietarias te lo plantean claramente. Con un discurso de la seguridad, que no, lo que te están diciendo estos tipos hay que eliminarlo, porque sobran. Los sectores que tienen ciertas contradicciones morales, son progresistas, dicen, no, bueno, pero hay que desarrollar políticas inclusivas. Pero desde el vamos sabemos todos que, más allá de esas políticas inclusivas, de todos modos siempre hay una fracción de población que es sobrante. Entonces la cárcel prepara a delito y lo mejora. Pero no por cualidades intrínsecas de los presos, que aprenden a robar mejor. Porque tienen la mejor escuela, el servicio penitenciario y la propia policía, que incluso los libera para ir a robar. Es el caso de Luciano Arruga, que se negó a robar para la policía y lo liquidaron. O esto otro, la policía usa a veces a ciertos pibes que están en situación desesperada, que no pueden controlar su existencia, y los mandan a provocar ciertos delitos violentos para que después, ¿no?, a través de los medios privados de comunicación y seguridad, como por ejemplo la salida bancaria. Vieron que cada tanto aparece un tipo de delito. Hace 2 años era el secuestro expreso. Estaba toda la burguesía atemorizada porque te secuestraban. Y de golpe desapareció. Y ahora, ¿cuál es el tema? La salidera bancaria. O sea, son modos de desarrollo de práctica del delito que en muchos casos están promovidas por las propias Fuerzas Armadas, porque el único discurso que les sirve a su existencia como Fuerza Armada es la represión. Es combatir al delito. Y quien mejor expresa hoy eso es Eduardo Duhalde, que fue siempre en la democracia el intelectual de las Fuerzas Armadas. Imagínense los aliados que tiene Duhalde, Fati, Rico, y todo el Rucao, y todo el personal del terrorismo de Estado. Sí, pero la movida también se hace para cambiar las leyes económicas, como la de los impuestos al cheque, la de los dólares de un banco al otro. En el sentido, sí, en el sentido de proteger el techo de interés bancario. De un banco al otro no podés, tenés que sacar los dólares y llevarlos vos, no te los aceptas, Entonces eso cambiaría, daría un rédito económico a los bancos, el impuesto al cheque cambiaría. Por supuesto, porque en última instancia lo que se trata es de acumular los capitales. Bien, tomémonos 10 minutos y vamos directamente a las preguntas. ¿Y su relación con el pensamiento de Bonet? ¿Alguien quiere leer? Por favor, por favor. Elías entiende por conceptos sofisticados a esas figuras sociales a las cuales se le adjudica una existencia fuera y más allá de los individuos de la Constitución, como si fuera lo separado de estos últimos. Muchos de estos conceptos que se utilizan están constituidos como si hicieran referencia a objetos físicos, visibles, situados en el espacio y en el tiempo, presentes independientemente del conjunto humano. Bien. Sí. ¿Otra respuesta? ¿Un poco de texto? A ver, por favor. Que relaciona a ese individual rodeado de otras figuras sociales concebidas como objetos más allá y extraños del yo individual. ¿No? La relación del pensamiento egocéntrico con el yo como el centro y del cual parten las decisiones. ¿No? Y hay una suerte de autoexperiencia de tipo egocéntrica, de modo permanente en los individuos, ¿no? Esto de los individuos centrados en el yo individual. Sí. ¿De qué modo se expresa este pensamiento, esos conceptos justificados, ese pensamiento docente? ¿Cómo? Claro, ¿cuál es el vehículo justificador o uno de los vehículos justificadores? El lenguaje. El lenguaje tradicional no necesariamente incluye conceptos. O bien hace referencia a conceptos, pero no todos los conceptos refieren al mismo contenido. Por ejemplo, hablar de escuela no significa que todos entendamos exactamente lo mismo por el término. Porque escuela, desde el punto de vista, a ver, del estudiante de ciencia de educación, puede significar una cosa, puede contener cierta imagen, y en otros individuos instalados en el sentido común, no. Por ejemplo, a la escuela se va a estudiar. Eso es absolutamente cosificador. Empezando porque ¿qué es estudiar? O a la escuela se va a aprender. ¿Y eso qué es? Está cosificada la escuela, pero también es saber. Y así podríamos seguir con otras operaciones mentales que cosifican. El lenguaje entonces es un modo muy característico, según el día, de cosificar. Y el lenguaje tradicional hace referencia a los individuos de la vida cotidiana. Pero también hay conceptos cosificados, de los cuales es poner ejemplo la escuela, la familia, el niño. La sociología también cosifica. Sí, ese es el punto a considerar. Entonces la pregunta es, en todo caso, ¿por qué la sociología también cosifica? Déjenlo ahí entre paréntesis y después vamos sobre el asunto. ¿Alguien consideró este problema de la sociología operando con conceptos cosificados en la pregunta 1? En la 1 en particular. A ver. La 1 en particular. No. ¿O todos remitieron a esta autoexperiencia del ego céntrico? Cosifica a través del lenguaje, digamos, ¿no? Sí, de las operaciones. En particular, la sociología. Ese es un problema que después lo vamos a desarrollar. Pero ténganlo en cuenta. En la vida cotidiana se cosifica a través del lenguaje tradicional. Pero en la vida de la ciencia social, en la práctica social de la ciencia, porque esto es una práctica colectiva, excepto que uno se ha instalado en la ilusión de que el conocimiento es un asunto puramente individual, no es el caso de Lía, no es nuestro caso. La ciencia social también cosifica. Y eso ya remite a otro ámbito, que no es la vida cotidiana. Yo lo que puse fue, bueno, hablando del pensamiento egocéntrico, después poner entre paréntesis que el etnocentrismo sería a nivel colectivo. Sí, es un... se puede expresar individualmente, pero es una idealización con un pensamiento cosificador colectivo. O sea, la unidad sería la nación o... Puede ser la raza, sí, o la religión. Y el sociocentrismo del que hablábamos hace un rato. Son los dos los que están operando. Permanentemente. O sea, el yo individual es el etnocentrismo, pero el yo individual es la raza, o el lenguaje, o incluso el grupo social al que se pertenece. El sentido de pertenencia muy fuerte a una clase social particular, que lo distingue del resto. Por ejemplo, la oligarquía, que tiene ciertos hábitos, la clase dominante tiene ciertos hábitos, ciertas pautas de consumo, culturales, que los supone, y evidentemente y además lo son, diferente al resto de la sociedad, pero diferente por encima. ¿Se entiende? Eso también es etnocentrismo y sociocentrismo. Bueno, retengan la idea, después la avanzamos con las otras preguntas, avanzamos en ese sentido. La ciencia también cosifica. Cosificar sería como aislar. Cosificar en ese sentido es operar con conceptos que no explican. Operar con conceptos que en definitiva no permiten un descentramiento, sino que están plenamente instalados en el yo individual. ¿Con conceptos que no se comparten podría ser? ¿En qué sentido no se comparten? De no... no se comparten en el sentido que tienen. Cuando tú puse el ejemplo de lo que se juega para uno y lo que se juega para otro. Bueno, en todo caso no son conceptos que no se comparten, sino que no están suficientemente socializados. Lo de no compartir está instalado en el yo individual, ¿no? Son conceptos que no están socializados, porque obviamente vivimos en un entramado social donde el conocimiento científico no está socializado. Y ese es uno de los ejes fundamentales de su existencia, como entramado social. La no socialización del conocimiento. Lo que está socializado mínimamente es cierto nivel de instrucción, eso es otra cosa. Se entiende que sí, está socializada la lectura, sí, bueno, está poniendo más ciertas operaciones lógicas, los rudimentos de la ciencia, sí. Todos hemos hecho el experimento del poroto y del batracio, ¿no? Pero el papel secante, pero eso no es la práctica social de la ciencia. Apenas son sus rudimentos. Cuando hablas de cómo se relaciona con la sociología, ¿cuándo se reflexiona sobre la sociedad? Sí. Ah. Cuando se produce teoría sociológica. Ah, yo escucho la respuesta. Cuando se produce teoría sociológica. A ver cómo se diría. La fuerte impresión que ejerce el entramado sobre nosotros es una de las razones más importantes para crear la sensación de cosa a la trama de relaciones humanas en las que vivimos. Este proceso en el cual las interdependencias humanas se asimilan en la conciencia de la persona como cosas es llamada por Elías cosificación. Los términos cosifican el mundo que intentamos representar. El lenguaje y nuestros conceptos están configurados en gran medida como si todo quedara fuera de la persona individual y tuviese carácter de objeto. Este carácter cosificador se manifiesta también en la forma en que se reflexiona sobre la sociedad, ya que cuando pensamos nuestra relación con ella predomina la imagen egocéntrica. Es decir, tendemos a situarnos en el centro del universo social y considerar a las demás figuras como extrañas, y como si existiesen más allá de uno mismo y de las personas individuales en general. Bueno, un ejemplo, a ver, póngame un ejemplo de la ciencia cosificadora y cosificante. La ciencia en general, puede ser la social, la ciencia físico-natural. Un ejemplo. Lo habla, en realidad las ciencias naturales, por ejemplo, hablan, por ejemplo, del estado sólido y líquido, y eso en sí no existe. ¿Cuál es el? Por Bueno, pero pueden operar como imagen o metáfora para referirse de un modo imperfecto a ciertos fenómenos. Sí. Estaba pensando en otro tipo de cosificación. Por ejemplo, pensamiento cosificado, la idea de que la Tierra es el centro del universo. Característico de un estadio del desarrollo de la conciencia social de la humanidad. El primer descentramiento, entonces lo producen los teóricos, ¿no? Al estilo de Copérnico, Galileo, que dice, no, la Tierra no es el centro del universo. Y es más, ni siquiera nuestro sistema solar es el único sistema posible en el universo. Hay un proceso de descentramiento. Pero yo me remití a algo más inmediato. Por ejemplo, ciertos colegas científicos que niegan el carácter profundamente nocivo para la vida natural y humana del glifosato. ¿De qué? Del glifosato. Los psicólogos que colaboran con los torturadores en las cárceles de Guantánamo para operar a través del terror sobre los detenidos. Los médicos que estaban al lado de la cama de metal sobre la que torturaban a los detenidos desaparecidos y se medía cuando el tipo aguantaba y cuando tenía que parar el torturador porque se moría. O el que le administraba el peso total a los que iban a parar de la plata. Y así podría seguir, ¿no? Es el ejemplo de una ciencia que opera a través de una práctica y de conceptos cosificados. ¿Por qué digo esto? Porque la ciencia está para resolver los problemas de la humanidad en paz, no para agravarlos. Entonces ustedes fíjense, por ejemplo, cómo ante ciertos debates, de un lado y del otro, de los posicionamientos que hay en la sociedad respecto a los debates, se tiende a llamar a ciertos especialistas. Eso ya es una cosificación. Bueno, especialista tal no va a decir la verdad de la cuestión. Es como si un teórico supiera más que la persona que está metida en ese entramado social. El saber. Podría hablar también de la posesión de la verdad, ¿no? Bueno, le viene en esto, ¿no? En la posición de poder. El especialista, ¿no? Entonces el tipo, como si fuera la voz sagrada, digamos, así como nuestra vaca sagrada moderna. ¿Sí? Pero ellos, para procurar todo esto, digamos que se da una explicación, sería la tortura. Digo, para información, pero no sería la explicación de esa cosificación. Bueno, pero es una idealización, sí, estamos haciendo la guerra contra el marxismo, leninismo, bolchevismo, está bien, pero eso es una idealización. Estamos salvando a la sociedad occidental y cristiana, no, pero no, qué bueno. Busquemos otro modo de salvarlo, en todo caso. Fuera lo contrario, también igual que. Lo contrario es que es distinto. Lo contrario es distinto. Lo contrario es que es sencillo. Sí, me parece que es un cuadro de la cosificación. Es algo en sentido común. Sí, pero eso tiene que ver con el lenguaje tradicional. Pero a ver, estamos pensando en la ciencia de cabeza. La ciencia físico-natural es por un lado, la ciencia social es por el otro. Deben presuponer o presuponen un mayor grado de conocimiento objetivo de lo natural y de lo social. Entonces, en ese sentido, y eso es donde yo les digo que me parece que el día pertenece a esa gran tradición filosófica que se está perdiendo del siglo XIX, donde el contenido de la práctica social de la ciencia estaba determinado por el interés más o menos manifiesto de tratar de aportar a la resolución de los problemas de la humanidad. A ver, ¿para qué se hace ciencia? Y bueno, algunos lo hacen como un modo de vida, otros lo hacen por estatus, otros lo hacen por honor. Pero estaba muy instalada la idea, sobre todo en los críticos, como Marx, de que se hace ciencia para tratar de resolver los problemas de la humanidad. En el caso específico de las ciencias mundiales, para tratar de construir conocimiento objetivo de la sociedad y poder intervenir, entonces, realmente, de un modo relativamente correcto. Para eso se hace ciencia. Pues eso mismo es una cosificación. Esto después viene en la cosificación. Pero al mismo tiempo no deja de ser, si lo que es así, una fantasía bastante interesante. Mucho más meritorio para la humanidad que hacer ciencia para el mercado, la multinacional o por el honor personal. O sea, y es lo único que explica que se esté acá con ustedes, si no estaría en mi casa. Además de que tengo una responsabilidad contractual. La responsabilidad contractual no es la que me tiene acá parado después de estar levantado a las 5 de la mañana. Porque la responsabilidad contractual es algo inmediato y se agota en el salario, que es bastante malo, por cierto. Le acabo de comprarme un libro de Durkheim que representa el 10% de mi salario, ya siete mil años. Pero bueno, con el más fuerte es el centro de lo que quiero decir. Entonces, hay otro mecanismo, idealizaciones, fantasías, lo que vos quieras, que están operando y que son mucho más redistribuibles para la humanidad que los otros. No escapamos a eso. O sea, quiero decir, hay mucho voluntarismo en esto que estamos haciendo. Como hay mucho voluntarismo en el maestro que cree en la escuela pública, en el enfermero que cree, y el médico que cree en el hospital público, porque evidentemente estamos en un profundo proceso de deterioro social. Eso es más que bien. Pero igual ahí sí. Estamos ahí en la barricada, hacemos lo que podemos. Algunos estamos organizados colectivamente, sindicatos, centros de estudiantes, centros profesionales, otros no. Pero bueno, hacemos lo que podemos, por suerte. Lo cual no es poco, como decimos siempre con Pecado. Lo cual no es poco. Podríamos estar haciendo cualquier otra cosa que es menos rentable para el colectivo social que es. Eso es lo que lo llama moral profesional, por ejemplo. Bueno, habría cierta impronta de esa moral profesional. O sea, un compromiso en este caso con el conocimiento. Que no está al servicio de la universidad privada, de las multinacionales, sino que está al servicio de causas que abarcan a una fracción más amplia de la sociedad. Aunque estas fracciones de la sociedad no lo sepan, además, porque no lo saben. Uno está librando la lucha por la escuela pública y puede venir cualquier madre descolgada del mundo y decirte, pero no tengo donde dejar nene, te dicen, ya te vuelas, te vas a hacer 5 nene, te dicen, no tengo donde dejar nene, no puedo llegar al trabajo. Y los medios se sirven de esto, ¿no?, para pegarle a los bolguitos. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, nosotros en muchos casos estamos librando una batalla teórica, o concreta incluso, para fracciones sociales que ni saben que existimos. Y bueno, esto genera contradicciones, obviamente. ¿No? Sobre todo en los pequeños güeyes, pero teniendo una vida material, respuesta, ¿qué carajo hago acá en el barrio dando educación popular? ¿Qué hago acá en el hospital luchando con todos estos lúmpenes que vienen acuchillados, drogados? Si uno mira policías en acción. No borracho. 5 minutos, 10 minutos, más que no puedo soportar. Sí. O la propaganda. ¿No este programa que iban al hospital Fernández? No, entonces uno que ve, parece esta película, mira, pero bueno, la pasamos por esta película de una baja calidad. ¿Cómo se llama? Carancho. Era algo así. Carancho. La de Darín. Hay una residente hospitalaria, ¿no?, que labura en la ambulancia. Hay una realidad. Y ese día estaba al borde de la nómina, me estaba atado, estaba aislado de mi vida social. Se me ocurrió ir al cine a verla. Y fue un impacto notable. Fue, o sea, es muy fuerte. La moral destrozada. Porque yo miraba, digo, eso, ¿no?, digo, pensar que hay millones de personas que viven así. ¿Sí? O sea, el tipo que es enfermero, se cuenta. O sea, los cuadros sociales que vos te encontrás, el tipo que hace trabajo social y tiene que ir a la casa a constatar que la mina fue golpeada por el marido o el novio, y vos ves los cuadros sociales, los pibes moqueando, ¿no?, muertos de frío, de hambre. Es una cosa de loco. No, o las cosas que te cuentan los maestros de la escuela pública, ¿no?, el pibe desnutrido, otros que vienen golpeados, siempre está la sospecha incluso del abuso, es una cosa monstruosa. O sea que hay que estar mínimamente entrenado para soportar esto, porque si no, uno se vuelve loco. Bueno, eso también son coacciones, que están operando permanentemente sobre nosotros, ¿no? Y a pesar de todo esto, hay miles de personas que existen, ¿no?, que se mantienen ahí en la trinchera, ¿no? Bueno, consideren que la ciencia cosifica a través de los conceptos, cuando no abiertamente, ¿no?, con eso, con estas prácticas que abiertamente están desarrolladas en función de la reproducción de un régimen de dominación, sin pelo de la lengua, digamos, ¿no? ¿Y la ciencia tendría que evitar la cosificación? Debería, si ya haría, que tiene la idea de que la ciencia está para algo más, ¿no? no vamos a decir para salvar la humanidad, pero sí para intentar pensar por lo menos unos problemas. Objetivizar es todo lo que se puede al mundo social, que siempre es relativo, porque no hay una objetivación absoluta. Esto creían los positivistas, yo se lo dije. ¿Se puede decir que lo contrario a objetivizar es problematizar? Objetivar. Objetivar. O sea, buscarle la explicación a un hecho social. A un fenómeno. No habla de hechos sociales, de lo general. O sea, tratar de construir una representación menos ilusoria de la realidad. Ni más ni menos que eso. El problema es que la propia práctica profesional científica, por lo general, produce ese tipo de realización. Y la más notoria en el caso de ustedes, discúlpenme, es la ilusión escolar, la ideología escolar. Pues ya lo vamos a ver. Educación para todos. Esa cuestión es muy interesante, que nosotros mismos hemos levantado toda nuestra vida. Universidad para el pueblo. Esa es una ilusión. ¿Qué quiere decir? Ni a una universidad capitalista más democrática del mundo va a dejar de ser capitalista si está en este sistema. ¿Y qué hacemos entonces? Y bueno, básicamente lo que hacemos es preparar profesionales. Si no estamos organizados colectivamente, ¿qué hacemos? Y arrojamos miles de profesionales que van a reproducir las relaciones de explotación y opresión toda la vida. Básicamente eso es lo que hacemos. Excepto que estemos enrolados en una práctica colectiva organizada de otro tipo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero si no, ¿qué es lo que hace uno? Y uno lo que hace es reproducir profesionales universitarios. ¿Y qué es un profesional universitario? Un tipo que a priori no problematiza la vida social en la que existe. Por eso es un profesional. Si no es profesional, se asume como parte de un colectivo social. Entonces ahí su guardapolvo, ¿no? su envoltura casi mística, porque es portador de conocimiento, se diluye. Y pasa a ser un igual. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero si es un profesional y mantiene la lógica del profesional, el profesional es el que está apartado de la vida de los conflictos sociales. Entonces el sociólogo hace encuestas, escribe algún que otro artículo más o menos novedoso, interesante, publica para tener prestigio, da conferencias para tener prestigio, el historiador lo mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cada profesión genera sus propios anticuerpos. ¿Sí? Todavía no. Pero no soy positivista. Por ahí tiene sesgo positivista. Tiene sesgo positivista. No está mal, igual. Yo soy machista, pero conservo cierto rasgo positivista. ¿A qué se llama nominalista? ¿A qué se llama nominalista? Sería. Aquellos intelectuales o científicos que no pueden construir teoría más allá del propio fenómeno. O sea que la aplicación en sí misma, por ejemplo, en el caso de la delincuencia, está en el propio acto de delinquir a cargo de la voluntad individual del individuo. O sea, son individuos intelectuales que se resisten a la construcción teórica de un problema, en este caso los problemas sociales. ¿Qué quiero decir? Que existan problemas sociales ya es un indicador de conocimiento científico. Porque lo que existen son fenómenos sociales. Que un investigador lo transforme en un problema, eso es una operación intelectual. Si no es vivido como un fenómeno, o sea, por ejemplo la pobreza, es un fenómeno individual. Y solamente a través de una operación teórica y empírica se puede construir un problema. Y en todo caso es un problema individual y si no tú. Ahora, si yo construyo un fenómeno social a partir de ciertos mecanismos abstractos, un problema social, ahí ya estoy saliendo del individual y estoy construyendo un concepto general. Veamos un poco esto de Piaget. Compare el cuadro de Piaget, a ver qué pudieron localizar ahí. Las definiciones de Piaget, ¿se comprendieron? Hay una cita bastante breve, pero que suponemos explica cada uno de los términos que utiliza en este cuadro de cada Piaget. Cuando habla de ideología, sí. No sé por qué, separa de la acción interiorizada y la pone como interiorizada aislada. ¿Cómo, cómo? ¿Por qué la ponen como interiorizada aislada? ¿Por qué le ponen la categoría de acción, el tipo de acción, interiorizada aislada? A la ideología. Porque la ideología es un constructo colectivo, es un constructo social, pero que también opera en lo que llamamos acción interiorizada aislada. No, o sea, opera los dos niveles, ¿eh? De algún modo también. Ideología de esos tipos se refiere a distintos, lo que Díaz llamaría distintos tipos de conciencia social. Y Conte llamaría distintos tipos de pensamiento social. Ideología de esos tipos. Que no tienen por qué ser necesariamente políticos, por ser religiosos. ¿Se entiende? Si ideología refiere a estructura de pensamiento. Yo lo veo que va a ser positivista, porque no pone la ideología en el pensamiento. Pero antes del positivista, el carácter positivista hacia ayer. Veamos la consigna. En todo caso, ¿qué categoría o qué concepto que presenta hacia ayer se podría equiparar a la teoría del entramado social egocéntrico, del pensamiento egocéntrico del entramado social moderno de Dios? ¿Y por qué? La acción del Estado, ¿sabes? El nivel 2. La crítica que hace es al pensamiento egocéntrico. Bien. ¿Cómo define este ayer al pensamiento egocéntrico? La acción interiorizada. ¿Y qué son acciones interiorizadas aisladas? Cuando agudicen el intelecto. Las que quedan en el pensamiento del sujeto, ¿no? En todo momento, acción material, acción pensada o etapa de pensamiento articula lo concreto y lo pensado. Sí. O sea, ¿qué quiero decir? Que pensamiento a secas se opera en todo tipo de acción. Uh-huh. ¿Cuál es la particularidad del pensamiento egocéntrico? Que no combina con la acción exterior. ¿Y esto qué quiere decir? Porque esto lo dice el texto. ¿Qué es esto qué quiere decir? No se pregunta el otro de la física, no se pregunta qué es la representación ilusoria. Se representa, digamos, la propia estructura. Digamos, responde y analiza los problemas en cuanto a la estructura que tiene en ese momento. ¿No? Bueno, no, ¿de qué etapa del individuo humano es característica el pensamiento egocéntrico? Según que es operatoria. No, pero digo, ¿de qué etapa del desarrollo evolutivo? De niño. ¿Y por qué el niño es natural, entre comillas, que hasta cierta etapa esté instalado en el pensamiento egocéntrico? Después ya no, si crece y sigue instalado ahí, ya estamos en problemas. Pues todavía no está insertado en la sociedad. No, pues está en el A ver. Es característico del pensamiento de esa edad, de esa cultura. Claro, pero ¿por qué? Porque no interactúa más ampliamente lo social, sino más que con la familia. Todavía no. Y con el lenguaje. No puedes exteriorizar el concreto que dice, Primero que no ha desarrollado todavía los esquemas de pensamiento abstracto que va a desarrollar después la adolescencia. Pero los niños tienen un modo de relacionarse con los otros y consigo mismo a partir del yo. Entonces, es característico, o sea, ¿por qué acción interiorizada aislada? Porque no percibe el carácter objetivo de lo exterior, directamente no percibe el exterior, sino tamizado por su propio deseo. Todo está mediado por su propio deseo, su relación con sus iguales y con sus no iguales, en este caso los padres, podrían ser, los adultos. Todo está mediado por su yo individual. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, está permanentemente instalado en la acción interiorizada aislada. O sea, todavía no ha desarrollado la capacidad de lo que algunos psicólogos llamarían la sociabilidad, que está en desarrollo. Y para ello la escuela. Un momento culminante de la sociabilidad primaria. ¿Verdad? Durge. No solo Durge, sino toda una escuela de psicología social. ¿Sí? Que ayer dice, porque vivo si lo da vuelta. Sí, pero no estamos con Vigor. ¿Cómo es que no con Vigor? ¿Se entiende la idea? O sea, tiene fuerte dificultad de interactuar con los otros. Y en todo caso, esa interacción está fuerte determinada por su propio deseo. Es como cuando habla, pero también lo que está haciendo. Refiriéndose a yo, personalmente. Permanentemente. Vieron que uno ve que tiene. Dice, no, tiene dificultades para compartir con otro chiquito. No, está todo el tiempo haciendo berrinche. Bueno, eso es típico, en cierto momento, del desarrollo evolutivo de la psicología del niño. Pero a partir de que va desarrollando algunos mecanismos de sociabilidad, ahí sí Vygotsky lo da vuelta, Piaget, por lo menos de ciertas interpretaciones, bueno, ahí va comenzando un proceso lento de descentramiento. Empezamos a percibir que no estamos solos en el mundo. Y el punto culminante de ese descentramiento es cuando descubrimos, no, con la metáfora de que nuestros padres no son, los hechos son nuestros padres, cuando descubrimos que el saber de nuestros padres no es infalible. Porque ahí se termina de construir la cultura con la autoridad. Eso es determinante para el estadio posterior. O sea, porque el individuo empieza a adquirir cierto grado de autonomía del modo que refleja y se refleja el mundo que lo rodea. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pues hasta ese momento, este mundo está mediado por la palabra, la autoridad de nuestros padres. Cuando uno empieza a dudar de esa autoridad, de ese saber, está empezando a desarrollar autonomía respecto de la autoridad, respecto del poder. De hacer es un tipo que está permanentemente interactuando entre heteronomía y autonomía, ¿no? O sea, si los individuos tenemos qué grado de desarrollo de autonomía logrado respecto a la autoridad. Este es un gran tema para la teoría de lucha de clases de Marx y Engels y de Lenin sobre todo. ¿Por qué? Porque el proletariado solamente, o sea, por más que opere en la vida social a través de alianzas políticas con otras clases sociales, el proletariado estará en condiciones de tomar el poder solamente cuando constituye un partido verdaderamente revolucionario, o sea, un partido que desarrolla una política y un programa con autonomía del poder. Por eso es un tema después con la teoría de lucha de clase y qué sé yo. Ahora bien, eso más o menos lo está instalado, digamos, o sea, es muy similar la utilización que hace Lía del concepto pensamiento egocéntrico con la categoría pensamiento egocéntrico de Lía. Ahora, el problema es que no estamos hablando de niños. Estamos hablando de individuos que, por su vista piagetiano, ya están en la época del momento del adulto. Entonces, de algún modo, la metáfora es que somos como niños. El debate sobre la teoría es uno de los aspectos que a mí se me presenta como más evidente de este estadio de la niña. ¿Por qué? Porque es la idea absolutamente egocéntrica de que el único modo de resolver esta contradicción social es a través del ejercicio de la violencia por parte del poder, sobre todo el poder del Estado. Es como decirle, ¿no?, a papá que resuelva mis contradicciones con mi hermano. A ver, vos que sos la autoridad y final la balanza. O sea, es una enorme incapacidad de autocomprensión respecto a los fenómenos sociales, pero al mismo tiempo es un alto grado de incapacidad de autoorganización para enfocar o encarar estos problemas. Entonces, vivimos en una sociedad que permanentemente está apelando a la autoridad para resolver los problemas, a una autoridad bestial además, a una autoridad absolutamente violenta, de un modo descarnado. ¿Sí? Entonces, ¿hay droga? Bueno, hay que endurecer las leyes. ¿Hay delito? Hay que endurecer las leyes. O sea, todo el tiempo se apela a la autoridad violenta del Leviatán. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y ese es un modo muy infantil de representarse la vida social y el modo de resolver los problemas de la vida social. Es un nivel de ingenuidad absoluto, porque en realidad lo que estamos haciendo es reproduciendo el monstruo. Por ejemplo, vale, si nosotros ponemos más policía, estamos al horno. Porque la policía es la principal institución delictiva del país. Y el caso paradigmático es México. En México el ejército cumple funciones de policía, así está. Con 70.000 muertos por año. O sea que Eduardo nos quiere llevar a México. Además quiere ser la Fuerza Armada, están chochas, tienen armas, tienen drogas, tienen poder, están chochas. Ahora vienen los yanquis que dicen que lo van a ayudar, festejan como locos. Porque es un aparato de Estado que termina dominando el Estado mismo. Por eso no sé si les comentaba a ustedes esa fábula yanqui, ¿no? Hombre de llama, creo que se los comentaba. La policía, una película fascista, abiertamente fascista. Pero como la realidad supera la ficción, Hillary Clinton está diciendo, estamos pensando en Estados Unidos que hay que darle una mano a las Fuerzas Armadas mexicanas, vamos a venir nosotros a poner orden. En Paraguay están pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas norteamericanas. En Perú están pidiendo bases militares norteamericanas para combatir al narcotráfico. O sea, el único modo de representarse una salida de estas contradicciones es pedirle al amo, ¿no?, que imponga su voluntad de guerra, en este caso Estados Unidos. Veamos un poco la pregunta 3. ¿Se entiende más o menos la operación lógica de comparar el cuadro de Perché con el Díaz? Porque después vamos a volver con este asunto. ¿Cómo habría que formular los conceptos analizados en A? En realidad debería decir este. Para aquí está la forma cosificante. ¿Cómo habría que formular? ¿Qué es lo que propone Elías? Elías propone qué cosa. Bueno, eso como un concepto que permitiría qué cosa. Yo pensé que el individuo, según el individuo debe entenderse a sí mismo como una persona entre otras, concebirse a sí mismo como una unidad semi-autónoma entre otras y no como una unidad absolutamente autónoma, debe reorientar los modelos y conceptos sociológicos. Una de las tareas fundamentales de la sociología es sustituir la terminología y conceptos. Claro, lo que pasa es que yo lo apunté a un lado de la sociología. Todavía no llegamos a este punto. Claro que es algo nuevo. Yo puse que más, porque cuando habla de acción, se está pensando en el individuo, no es una acción. En la parte colectiva, dice, desarrollo el pensamiento colectivo a la derecha, pero la izquierda a la dimensión cuasi individual, acción interiorizada. Bueno, pero seguimos siempre sobre el problema de qué modo, o sea, ¿cuál es la propuesta? La acción colectiva, ¿no? Cierto tipo de acción colectiva, pero todavía esto tiene que ver con las últimas preguntas. Acá habla de una formulación. Formulación no es acción colectiva. Formular es reflexión abstracta. Sí, comportamiento científico. Claro, o sea, descosificar los conceptos. Acá cuando habla de la persona y su familia. Claro, por ejemplo, está integrando elementos que son pensados por separado, aislados unos de otros. El artículo es tiene que ver con nosotros. ¿Se entiende? O sea, él está describiendo el problema de la descosificación de los conceptos cosificados a través de términos y artículos que hablan de un nosotros, integrados. Interacción. Ahora, más allá de algunos ejemplos, el ejemplo más claro es el entramado social, porque es el concepto que él propone utilizar para reemplazar la idea de la sociedad y del individuo. Ese es el ejemplo más desarrollado por él mismo. ¿Se entiende? Para descosificar, él dice, no es el individuo y la sociedad, es un entramado. Ese es un ejemplo de descosificación de los conceptos cosificados. Porque buena parte de la sociología hasta la fecha trabaja permanentemente en esa dicotomía del individuo y lo social. Sobre todo la sociología más hegemónica. Cierta sociología beberiana o cierta sociología parsoniana, ¿no? De las universidades norteamericanas. Entonces, la actitud de ejemplo, pero también aportando un poco de teoría, dice, miren, un modo de cosificar es pensar desde una perspectiva que integra los distintos elementos que forman la sociedad como un entramado. Ese es el más claro ejemplo. De descosificar, no. O en todo caso, ¿por qué? Al descosificar, ¿qué proceso intelectual estamos desarrollando? A los viajes. ¿Cómo? Exactamente. Estaríamos descentrándonos de nuestra mirada egocéntrica y sociocéntrica. Al descosificar el lenguaje y los conceptos. ¿Se entiende la idea? Porque entonces no sé qué cambiar. Usted dice que cabe de formular. ¿Cómo, cómo? ¿Qué habría que formular los conceptos analizados ustedes para quitarle la forma esta? Y se usa, se usan los conceptos, se deduce y se explica, a diferencia de... Sí, por ahí la redacción de la pregunta. O sea, de lo que se trata es de reformular. Reformular. Oye, ¿cómo habría que formular? Bueno, de un modo de cosificar. Por ejemplo, no trabajando con elementos que están integrados como si fueran elementos aislados uno de otro. En este caso, el individuo y la sociedad, lo reformula. El tramado social. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ¿por qué se corresponde esto con la operación piagetiana del pensamiento científico? Porque Piaget, más allá del carácter positivista de su producción científica, en parte es así para algunos autores, hay dos elementos que hacen al desarrollo del pensamiento individual. Piaget no... Digamos, si vienen otras tradiciones como la de Vygotsky, que reordenan 180 grados el planteo de Piaget. Piaget, fíjense que no desconoce que hay procesos simultáneos, pensamiento individual y pensamiento colectivo. La acción individual y la acción colectiva. De algún modo los articula. No al modo de Vygotsky, pero los articula. Partiendo de la unidad de análisis del individuo, Piaget. Fenómeno. Más allá de ciertas improntas positivistas o del individualismo metodológico, lo que está claro es que, como dice el propio Piaget, ¿no? El desarrollo del pensamiento individual es paralelo al desarrollo, o sea, de algún modo está articulado, al pensamiento colectivo y viceversa. Lo interesante de esto es que cierta acción se corresponde con cierto tipo de pensamiento colectivo. Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente. No se pasa a otro estadio del pensamiento colectivo por el mero hacer, ni tampoco por el mero pensar. Es una acción que necesariamente tiene que estar combinada. Para alcanzar el pensamiento científico se debe dar una síntesis de ambos elementos. Porque no cualquiera que sepa sumar puede deducir lógicamente un teorema. Del mismo modo, que digamos, un individuo que sepa leer necesariamente puede alcanzar un nivel de abstracción y reflexión suprema y construir incluso nuevos conceptos. Hay gente que son millones, saben leer, pero no pueden interpretar lo que están leyendo. ¿No? Y esto, Fidel, cuando vino a la Argentina en el 2003, llamaba analfabeto funcional. ¿Se entiende de qué quiero decir? Es más, planteense ustedes mismos las dificultades que tienen con estos textos. Entonces, estamos entrenados en ciertas técnicas que tienen que ver con el pensamiento operatorio. Ciertas artes, ciertas técnicas operatorias. Pero conocer la técnica, Aristóteles, conocer la técnica no significa que uno haya alcanzado ese pensamiento científico. Eso se debe corresponder necesariamente con un proceso que ayer diría de descentramiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Volviendo al ejemplo de la lucha de clases, Lenin va a decir que el Partido Revolucionario se alcanza a su desarrollo cuando se logra una síntesis novedosa entre las masas, o sea, entre la clase obrera y los teóricos portadores del pensamiento revolucionario. ¿Se entiende? O sea, una ecuación única, novedosa, intelectuales y obreros. Los dos elementos separados pueden desarrollar la lucha de clases, pero van derecho a la derrota. Unos porque carecen de teoría, y otros porque carecen de la fuerza de las masas. Sí, juntos son un elemento potencial revolucionario. Esto Trotsky lo describe de modo brillante en la Revolución Rusa. Habla del motor y del pistón. Del pistón y del vapor, perdón. ¿Se entiende de qué decir? Esto lo vamos a volver a retomar. A ver, manipulando, desarrollando acciones prácticas, no se aprende. Es una parte del aprendizaje. El otro aprendizaje viene con la reflexión. Y esto también, si ustedes quieren, es Mao Zedong. Que si están interesados en la teoría del conocimiento, les recomiendo un artículo filosófico de Mao Zedong sobre la práctica. Muy breve. ¿Qué es el gran debate del populismo y del marxismo? Es el gran debate. ¿Cómo se conoce? Se conoce a través de la práctica. La práctica permite desarrollar cierto grado de reflexión. Pero la práctica tiene un límite, que es la práctica misma. O sea, hay un saber que es inmediato y que deriva de la práctica, de la experiencia. Hay otro saber, que el marxismo llama indirecto, que no deviene de la práctica, sino de la reflexión. Pero la reflexión no está determinada solo por la práctica, sino por un conocimiento que no tiene que ver con la experiencia directa, sino con el conocimiento acumulado por otras generaciones, la teoría. No, entonces Lenin decía, los obreros no se van a hacer revolucionar por hacer huelga, podemos hacer 10, 50, 100 huelgas, van a estar toda la vida en el estadio de la huelga económica. No necesariamente van a percibir que de lo que se trata de tomar el poder. Pero nadie se aviva de que hay que tomar poder haciendo huelga. Se necesita la teoría. ¿Se entiende un poco la idea? Entonces, Piaget lo que está diciendo es que de la mera acción material, el conocimiento, el pensamiento individual se desarrolla, pero de un modo limitado. Debe mediar necesariamente la teoría. Entonces, el pensamiento científico es una síntesis de ambos. Entonces Mao decía, los que piensan que los intelectuales no sirven para nada, porque lo que se trata de hacer, no comprenden dialécticamente la realidad ni el conocimiento. Es saber hacer, pero también es saber pensar. Y por la división del trabajo capitalista o de toda sociedad de clases, la sociedad determina quiénes piensan y quiénes hacen. Hay que unir ambos polos. Los que piensan que saben haciéndolo todo sin practicarlo, dogmatismo, dice Mao. ¿Por qué? Porque no se aprende solo pensando, solo la idea, también practicando. O la práctica refuta o ratifica las ideas previas. Una síntesis de ambos. De ambos elementos, el polo desencadenante de la reflexión siempre es la acción intelectual. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, ¿cómo resuelve teoría? Sin Mao, con Piaget, sin Mao Zedong. Se lo recomiendo, sobre la práctica. Un artículo muy breve. ¿Cómo resuelve teoría? Algo acabamos de decir. Con la curiosidad de la científica que es un concepto por lo menos con una práctica científica que aporte a al descentramiento de nuestra propia imagen de los conceptos, descosificando los conceptos y desarrollando una práctica científica que no cosifique sino que aporte al descentramiento. Esto, por ejemplo, un tipo como Pivoudier lo resolvió de un modo práctico. El sociólogo tiene que estar en la calle en el conflicto. Y tiene que agitar contra el régimen social siempre. Para Pivoudier, el oficio del sociólogo, como reza uno de sus libros, tiene que ver con el manejo de categorías, de conceptos, de leyes explicativas, todo el arsenal teórico y empírico del sociólogo. Pero si esto no está puesto en la práctica, al servicio del desenmascaramiento del poder, no sirve para nada. Pierre Bourdieu es uno de los sociólogos más, sin ser plenamente marxista, es uno de los sociólogos más revulsivos, ¿no? Y entonces Bourdieu decía, no, la sociología siempre es una ciencia sospechosa para el poder, porque puede ser útil para justificar, a través del concepto cosificante, día a día, todo un estado de cosas, o puede ser una disciplina científica para producir una ruptura intelectual. Entonces Piaget, Bourdieu esto lo resolvió de un modo práctico. Entonces el sociólogo en la calle, el sociólogo en el conflicto, hablando de la masa, interviniendo, sí, estuvo en mayo francés. Claro, escuchando, ¿eh? Porque también se aprende de las masas escuchando, observando, interactuando. Lo que algunos marxistas, sobre todo en la ciencia de la educación, llaman la práctica revolucionaria, ¿no? ¿No? Que es una síntesis dialéctica del saber hacer y del saber pensar de Aristóteles. Entonces, ese pensamiento operatorio científico se podría alcanzar solamente en la medida en que se desarrolle una práctica científica de cosificar. Eso es, de un modo muy prudente, lo que se trata de hacer con este programa de sociología, que pone como fundamento de su objetivo producir ruptura con el sentido común. Entonces ahí tenemos un gran aliado, surge. Conservador, funcionalista, no me importa tres comillas. Es un tipo que ayudó a liquidar el pensamiento religioso como algo ilusorio, que construyó una explicación científica, fenómeno. Y sobre todo construyó un quehacer científico para la sociología, a través de la regla del método y sobre todo del suicidio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Otro tipo en esta dirección es Lien. Olvidado, ninguneado, descuidado por las grandes escuelas sociológicas universitarias, nosotros lo traemos a discusión. Porque es un tipo que a su modo también produce o aporta a algún grado de centramiento respecto a nuestras propias ilusiones. No solo de la vida social, sino de los propios científicos. Idealización de la práctica científica en la que cayeron Durkheim y Weber. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces veamos un poco esto. ¿De qué modo la sociología cayó en esta cosificación? Que es la segunda parte del práctico, ¿no? Las continuas 5, 6, 7 y 8. ¿Eh? Ah, ustedes no tienen más preguntas. Yo sí. Bueno, a ver. No, estamos en blanco. El día habla, bueno, no sé. No nos vamos. No, no, pero dice igual, el día la cita y la cita. Claro, a ver. El día habla de un modelo ingenuo o egocéntrico de representación de lo social. Sí. Uso del modelo ingenuo y egocéntrico. ¿Sí? Bueno, ¿a qué se le llama modelo ingenuo y egocéntrico? ¿Qué es ese pensamiento egocéntrico? Ese, a cierto modo, social. A través del lenguaje tradicional, sobre todo, que los individuos tienen que representarse la vida social. Uh-huh. De un modo ilusorio o egocéntrico. Se está instalado plenamente en la idea de que la historia y la conducta humana se explican por la voluntad del individuo. Dice, las formaciones históricas sociales, como si esto hubiera sido proyectadas y creadas por una serie de individuos. Por supuesto, la proyección de la acción es parte de la acción humana. Lo que no es parte de la acción humana es el control pleno de todos los efectos de esa acción. ¿Ustedes imaginan a un socialista de la inteligencia de Einstein pensando en hacer la bomba atómica? No. ¿Se entiende lo que quiero decir? Él proyectó una teoría en relación a ciertos problemas por ejemplo, las distintas fuentes de energía que le hicieran honor a la naturaleza, ¿sí? Y proyectó una teoría o una serie de hipótesis, fenómenos. Después esto fue utilizado en cierto sentido, nocivo para la especie humana. Pero no lo veo a este sentado con orgullo arriba de una bomba atómica, digámoslo así, un modo brutal. Una de las mentes más brillantes que ha dado la humanidad, por lo menos en el campo de la ciencia. ¿Está bien? Además, un tipo humanista, un socialista humanista. Entonces, en ese sentido, no podríamos decir que todas las acciones de los individuos, sobre todo algunos de sus efectos, son plenamente proyectados en la imagen previa que tenemos de nuestra conducta, o de la acción que vamos a desarrollar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Las instituciones sociales, otra vez Dulce, también consideradas como creación plena de la voluntad de los individuos. Y en realidad esto es relativo. Por ejemplo, los individuos que dicen pareja homosexual, familia homosexual, hijo homosexual. ¿Cuál es la principal contradicción de este esquema? Que los homosexuales son hijos de heterosexuales. Entonces la acción volitiva, la acción voluntaria individual está fuertemente relativizada por ciertos procesos sociales, culturales, que nosotros no controlamos necesariamente. Lo interesante es que estamos instalados en la ilusión de que controlamos todo. Eso es lo más interesante. De que tenemos pleno control de todas nuestras acciones y los efectos de nuestras acciones. Y que los otros individuos también son plenamente dueños de sus acciones y sus efectos. Pero eso es una ilusión. Es un modo ingenuo de representarse la sociedad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Los defensores de la aplicación teleológica. Teleológico quiere decir que ya de antemano se prescribe el curso ulterior de la acción. Ante casos que de modo manifiesto no se ajustan a la acción del individuo creador, tales como el lenguaje del Estado, que son asuntos impersonales absolutamente. ¿Quién podría decir que fulanito, quién creó el lenguaje? Borges creó el lenguaje. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digamos, son asuntos o fenómenos absolutamente impersonales. El Estado. ¿Quién podríamos decir? ¿Quién fundó el Estado? Bueno, digo, otros dirían, un poco más moderno, la razón. Otros dirían, no, la razón y la nación. La voluntad colectiva expresada en la racionalidad absoluta, la nación y el Estado, nación. Bueno, Elías dice, los defensores de la aplicación teleológica, ante casos que de modo manifiesto no se ajustan a la acción del individuo creador, tales como el lenguaje del Estado, proceden como si estas formaciones sociales pudieran explicarse del mismo modo que aquellas otras creadas por personas individuales, premeditadamente y con una finalidad determinada. Las acciones individuales ocupan el centro de interés y los fenómenos que no pueden ser explicados según el modelo de algo planeado y creado desaparecen en cierta medida de su horizonte visual. Todo lo que no puede ser explicado en términos individuales no es problematizado. ¿Se entiende? O sea, no hay una explicación del pasaje de la acción individual a las instituciones colectivas o culturales. Entonces, como dice muy bien Elías, no hay sociedad, lo que hay son individuos particulares. Es el modo en que tenemos de representarnos desde esta mirada higiénico-egocéntrica a la sociedad. Individuos particulares. ¿Esto más o menos cierra? En el caso de la sociología, hay un responsable directo, podríamos decir, según Elías, de la creación de estos modelos ingenuos y auténticos. Y ahí sí viene la crítica al positivismo. ¿Cuáles son el gran responsable de este modelo ingenuo y egocéntrico traspolado a la ciencia social? la lógica y algunos conceptos de la ciencia físico-natural. ¿Y por qué? Porque utilizan los conceptos propios de cada disciplina. ¿Y qué características? De las disciplinas físico-naturales del siglo XIX, porque hoy estamos en otro terreno. El investigador frente a la naturaleza. ¿Y qué modo tenía el investigador de representarse en la naturaleza? Bueno, es un método. Dale. La idea absolutamente infantil de un individuo neutro, no contaminado por la ideología y por sus propios intereses particulares y su modo de ver el mundo. Pero, el científico por un lado, el político por el otro. Nada de contaminación ideológica. La ciencia neutral, la ciencia guarda polvo blanco. Un saber institucionalizado absoluto, ¿no? Que además jamás se equivoca. Fenómeno. Pero ¿qué otra impronta de la ciencia físico-natural nos ha quedado? ¿Se entiende lo que acabo de decir de la ciencia? Lo recomiendo porque ahora en YouTube se puede bajar todo. ¿No? ¿YouTube? ¿No es así? YouTube. Ah, YouTube. YouTube es una banda holandesa. Bueno, YouTube. Bueno, le recomiendo la película. Y como Ícaro. Ícaro es el que quería acercarse al sol y las alas se quemaron y sucumbió. Sí, a medida que se acercaba el sol, sentía un poquito más de calorcito. Ah, muy bien. Rica. Mitología griega, ¿eh? Y como Ícaro. Mire, la trama es muy sencilla. Es la historia de Kennedy. La CIA y el autoatentado que provoca la CIA para liquidar a un presidente que era contrario a los intereses de un aparato armado que hoy domina la dos terceras partes del mundo, que es el complejo industrial militar de Estados Unidos. ¿Listo? Es una metáfora de Kennedy. Un tipo que se resiste, presidente en un país ignoto porque el guión no lo determina, bien, que se opone al aumento presupuestario de los servicios inteligentes. Lo matan. Se crea toda una farsa, lo matan como a Kennedy en automóvil en un acto de mando. Un francotirador, bueno, los que conocen la historia de Kennedy, están instalados en el tema. Entonces, lo sencillo, ¿qué quiero decir? Es que los servicios de inteligencia crean toda una causa alrededor de un asesino que no es tal, para cerrar rápidamente la investigación de una comisión formada especialmente a esa función, investigar el crimen del presidente. Y asume el poder un tipo de los servicios, el vicepresidente. Fenómeno. Ícaro es la metáfora de un fiscal que no se come la investigación oficial y que sigue investigando por su cuenta. Es una serie de pistas y de hipótesis que no cierra por ningún lado. Entonces el tipo con un grupo de fiscales, colaboradores, se pone a investigar. No les voy a contar el final. Lo interesante es que es lo interesante. En un momento, el tipo va a una universidad. Esto se llama, y se lo recomiendo, la experiencia migra. La experiencia migra. Ustedes ponen en Show to Be. Tengo el inglés de Capuzoto, ¿vieron? La experiencia migra. Ustedes ponen esto y va a aparecer estos 15 minutos de esta película. Y va a aparecer el experimento Milgram contado por el propio Stanley Milgram, que es un investigador, ¿sí?, que hacía el siguiente experimento. El tipo ponía un aviso con su equipo de investigación. Estaba investigando la obediencia. ¿Hasta dónde un individuo es capaz de obedecer un mandato de autoridad en nombre de la neutralidad de la ciencia y todo esto que estamos diciendo? Y esta fuerte lógica del saber neutral y objetivo científico del positivismo del siglo XIX. Entonces el tipo ponía un aviso, eran tres en principio, en el diario, te quería ganar unos pesos, ¿sí? Era un experimento científico. 10 minutos, 15 minutos de tu vida, te ganabas unos mangos y de paso practicaba un poco de ciencia. Entonces todo el mundo iba ahí, ¿no? Contento, practicaba un poco de ciencia y después se ganaba unos pesos. ¿El experimento en qué consistía? Un comando con distintos interruptores que descargaban energía eléctrica en una silla que estaba conectada a través de un cableado del otro lado de la sala de investigación. La sala de investigación es un panóptico pequeño, o sea, vidrio despejado en una torre, los investigadores pueden ver a los practicantes, pero ellos no pueden ver que están siendo observados, que lo saben, lo suponen, pero no ven al que está del otro lado del vidrio. Del otro lado del vidrio hay un investigador que migra. Y en la sala está el tipo que va a hacer, se hace un sorteo, un simulacro de sorteo, uno va a ser el que opera la consola de los comandos con el electroshock, y el otro, que es parte del equipo de investigación, pero el que salió sorteado, que maneja la máquina, que descarga la energía eléctrica, no lo sabe, y esto le digo que es en serio lo que le estoy diciendo, sí, no lo sabe. Entonces, esto está en los años 70, ¿no? El otro tipo es un actor, que es parte del equipo de investigación, y que simula que va sufriendo descarga eléctrica. El método consiste, el simulacro, el experimento, consiste en dictarle durante 15 minutos palabras y adjetivos. Cielo, azul, cosas así, ¿no? El adjetivo. Una palabra y su adjetivación. Y después, el simulacro del experimento consiste en decirle al tipo que está en el tablero que después tiene que decirle la palabra y el que está del otro lado tiene que repetir el adjetivo. Y si se equivoca, una pequeña descarga de 5 a 400 voltios. ¿Qué le dicen en el simulacro del experimento? Le dicen, más de uno ya va a ir corriendo a internet a la casa, si tiene la casa, porque está buenísimo. Va a decir, le dicen, estamos midiendo, de qué modo el castigo puede operar como una fuerza que ayuda al intelecto. O sea, ante el temor de sufrir una descarga eléctrica, se apela a la memoria. Hay que medir con qué nivel de intensidad se puede apelar a la memoria ante el temor a la descarga eléctrica para repetir el adjetivo. Eso es parte del simulacro. En realidad lo que están midiendo es la obediencia. Migran, después de un libro que no está editado, está agotado en Argentina, del 70% de los casos, la mayoría del 70% ha sido capaz de llegar a más de 300 voltios de descarga. Entonces después a los 2 o 3 meses lo convocan de nuevo al tipo y le dicen, le cuentan la verdad. Todo eso además está filmado, que yo, cada experiencia está filmada. Entonces le cuentan la verdad. Y la pregunta de millón es ¿por qué siguió ejercitando la descarga eléctrica? Primero, cuando ese tipo no tenía nada contra el otro, no le había hecho nada. Y segundo, cuando lo ve, que está en principio sufriendo como condenado. La respuesta por lo general es que porque era una práctica científica, pensé que ustedes sabían lo que estaban haciendo, la autoridad del guardapolvo blanco. Y segundo, porque es lo que se me dijo que tenía que hacer. Es más fuerte el imperativo de la autoridad, la obediencia, que los propios valores morales individuales. Aún sabiendo que le estoy haciendo daño a los otros individuos, es más fuerte el mandato de autoridad. La conclusión de Milgram, bueno, para que se produzca una dictadura que además produce un genocidio, además de los dictadores, tiene que haber colaboración de los individuos. Siendo el mandato, o sea, no hay ninguna dictadura que sea estrictamente militar, sino cívico-militar. Donde el mandato de autoridad opera con fuerza tal que los individuos están dispuestos a ejercer el terror sobre otros individuos con tal de no romper el mandato de autoridad, o sea, la normalidad. Porque lo normal es que uno obedezca, no que problematice la orden. Bueno, está fuertemente instalada esta imagen de una ciencia cuyo conocimiento ha devenido en un poder. En un poder que se ejerce sobre los otros individuos. Ese es uno de los problemas por los cuales se mantienen los modelos ingenuos y egocéntricos vigentes. El otro problema que tiene la sociología, según Elías, ¿cuál es el mandato? Toda esta descripción iba a esta idea de la ciencia neutral objetiva como una autoridad, como un mandato de autoridad. Como ustedes son los especialistas, ustedes son los que saben lo que hay que hacer. Y punto. ¿Sería lo que Elías dice, grupo de interés? ¿No? Bueno, podría ser, por ejemplo, vuelvo a decir. Por más que la escuela de psicólogos norteamericana protesta, hay cientos de psicólogos involucrados en la tortura en Guantánamo. Entonces uno supone, el individuo, el taladro, el pensamiento operatorio, el científico, el 18 cuarto. O sea, el tipo está metido hasta el cuajo en una práctica de tortura. ¿Por qué usan psicólogos? Porque lo despiertan a cualquier hora, nunca ven la luz del día, lo amenazan con perros entrenados para matar. Los humillan delante de los carceleros, por ejemplo, obligándolos, porque están además casi todo el tiempo desnudos. Los humillan obligándolos a masturbarse delante de los carceleros. O sea, los despiertan a cualquier hora, no saben de qué hora del día a la noche porque no ven la luz, no pueden observar la naturaleza. Con música, ¿cierto? Que cuando supe que ponía casi me pego un tiro, ¿no? Y por ejemplo, una música de fuera de ICDC. Sí, a mí me encanta, pero imagínate a ICDC a 200 voltios, te rompe la cabeza. Bueno, utilizan estos métodos. Y estos son métodos que están fuertemente involucrados con todo un saber científico. Y que tienen que ver con métodos que permiten doblegar la moral del detenido. Entonces ahí se lleva en el cuadrito hasta ¿no? Cuando ponen la ideología que están en el escalón anterior al pensamiento. Y de algún modo sí, ¿no? Pues estaríamos hablando, insisto, de modelos ingenuo-egocéntricos que además lo que hacen es desarrollar, empujar las fuerzas coactivas. Bueno, ese es un problema de la ciencia. La ciencia que se asume como una práctica de un saber portador de un saber absoluto. Incontrastable. Entonces el conocimiento deviene autoridad. Cuando deviene autoridad no deviene conocimiento, deviene dogma. Sí. Ese es el problema. ¿Se entiende de qué quiero decir? Sí. ¿Se entiende de qué quiero decir? O sea, el dogma es una estructura de pensamiento incontrastable. Como me enseñaron a mí alguna vez en historia, un docente que ya está fallecido y que no hizo escuela, lamentablemente. En historia, en matemáticas, para demostrar que la resolución de un problema, o para argumentar que la resolución de un problema es verdadera, tengo que demostrarlo. En historia alcanza con que me lo crean. Es una historieta de un libro de un historiador español. O sea, cuando la ciencia se transforma en dogma, el dogma, como el pensamiento religioso, no necesita ser demostrado, solamente alcanza con que se lo crea como verdadero y punto. Entonces la ciencia en parte ha devenido en eso, en un saber institucionalizado, en ciertos ámbitos, la universidad, el instituto de investigación. ¿No vieron el portal de Yahoo? Que cada tanto aparecen esas estupideces. La universidad, no sé dónde, se investiga que el amor existe. No me dice, pero ¿quién carajo está gastando plata si esto existe realmente? En estas estupideces. ¿No vieron en el portal de Yahoo cada tanto aparece ese tipo de noticias? Yo lo veo porque abro el correo y me hago un pantallazo rápido y digo, mirá la estupidez en la que están invirtiendo dinero. Si es que eso existe. Y después, bueno, ¿no? La homosexualidad se explica a partir de ciertos procesos genéticos. ¿Sí? Como este loco que en Estados Unidos dice que va a volar el Corán, que va a ser. Va a quemar, sí, el Corán ahora en estos días. ¿No? Un espectáculo digno de verse. Bueno, hasta no hace mucho a los negros los quemaban en la plaza pública, ¿no? En ese país. Bueno, que es el más democrático y liberal del mundo, ¿no? Por otro lado. Bien. Donde ahí no se violan los derechos humanos, vieron los derechos humanos solo los violan en Cuba, el resto de los países capitalistas no, en Afganistán no, en Irak no, hay democracia. Bien. Entonces, la ciencia debería en un poder absoluto, o sea, pierde toda eficacia cognitiva. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, y deja de ser un saber al servicio de la humanidad, pasa a transformarse en un saber al servicio del poder. Con lo cual ya estamos problemas. Pero hay otro límite que tiene que ver, como decía la compañera hace un rato, con la utilización de un bagaje intelectual, de un modo de concebir la ciencia y la sociedad, característico del siglo XIX, de la ciencia natural del siglo XIX. Bueno, ¿cuál es ese bagaje, esos conceptos? El método científico. ¿Cómo? Por ejemplo, el método científico. ¿Qué característica del método científico de la ciencia físico-natural del siglo XIX ha sido importado acríticamente y reflexivamente a la ciencia social y ha transformado esto en un obstáculo? ¿La aceptación de leyes universales? Por ejemplo. ¿Eh? El método hipotético deductivo. La idea de la observación como empírica, como garantía de cientificidad. Claro, la formulación de hipótesis y que sean verdades irrefutables. O sea, los popperianos, cuando claro. Piden la epistemología, los popperianos. Claro. Que dicen, no, las ciencias sociales no son ciencias. Entre otras cosas porque no pueden demostrar con el experimento laboratorio lo que estamos haciendo, claro. Lo que estamos diciendo. Es objetivo. Se ríe el día de eso. Miren si vamos a creernos que hay solo modo de hacer ciencia y hay solo modo posible de hacer conocimiento objetivo. Lo dicen por ahí. Las leyes generales. ¿Quién es el tipo que más insiste en el modelo de las ciencias naturales para construir leyes generales en ciencias sociales? ¿Y cómo? Aunque después el día recupera algunas cosas de Comte. Esto es uno de los aspectos más negativos, esta idea de que la conducta humana se explica con el mismo método de las leyes de la física newtoniana, porque todavía no estaba esto. ¿Y qué es la naturaleza? La naturaleza es el mundo de lo mecánico. Los fenómenos naturales obedecen a leyes generales que son sistemáticas y a las cuales no escapa ningún fenómeno físico natural. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces esta idea de la mecánica newtoniana, que en Alemania no entra del mismo modo, digámoslo así, muy fuerte en Francia, y en la sociología francesa, ¿no? De que la conducta humana es un acto reflejo de un estímulo que es exterior al individuo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, eso ha sido un obstáculo, ¿qué era? Que están todos preparando los últimos. Sí. Bueno. Hay cierta terminología que... Sí. Bueno, escúcheme, ustedes saben que la semana que viene no hay clases porque es adicional, pero sí hay una movilización, el jueves. Que más allá del grado, y es una marcha de cierto modo de idealismo, pero bueno. Hay una marcha en medio de un conflicto estudiantil de capital muy fuerte y en medio de un paro docente universitario que acá coincide con los adicionales. Jueves y viernes hay paro. De los docentes universitarios de economía histórica y hay paro de los docentes de capital miércoles y jueves. Y además es un nuevo aniversario de nuestro lado. Y además coincide con los reclamos de los pibes capitales en defensa de la educación pública. Así que estén atentos porque seguramente acá va a salir algún micro.